Ya adelanté que hoy venía Mariel Pellegrini y a mí me complace haberla invitado a este seminario por muchos motivos. El primero porque, como dije al principio, muchos de los que van a venir acá, lo siento, nos sentimos amigos personales. Hace muchos años que trabajamos con Mariel Pellegrini, de algún modo no es de las amistades que nos vemos siempre, pero en realidad siempre un llamado o una forma de encontrarnos afectivamente es algo que por lo menos a mí personalmente me llena mucho el espíritu. Pero además de eso, no viene porque sea amiga personal, sino porque tiene atributos personales, como es una licenciada en psicología, con una formación en neuropsicología muy afiatada. Ella trabajó en Canadá con otra persona que queremos mucho, Maryse Lasson, que es una canadiense sumamente interesante, una investigadora en realidad de la neuropsicología, sí, y excelente, extraordinaria persona. Esperamos algún día poder juntar mangos para traerla hasta acá. Ella es docente en la Universidad de Buenos Aires, en la carrera de neuropsicología, en la UBA y en la Facultad de Psicología, y ha sido presidente de la Sociedad de Neuropsicología Argentina, ha estado conmigo cuando yo era presidente de la sociedad. En fin, hemos tenido una vida en común en algunos aspectos muy interesante y muy atractiva. Y bueno, yo sabía que ella trabajaba mucho en memoria infantil, y me pareció que era un momento oportuno. Es el primer grupo de este seminario de neuropsicología del aprendizaje, de modo tal de que me siento y creo que nos sentimos todos muy gratos de estar con vos. Bueno, gracias. Buenos días a todos. Yo también me siento, vine muy contenta, me alegró mucho esta posibilidad de encontrarme con Víctor acá, con este emprendimiento de él, que quiere mucho ir a la Universidad de Luján y a esta carrera en especial, ¿no? Todo lo vinculado a la relación entre las neurociencias y la educación. Todos ustedes son de ciencias de educación, ¿no? ¿Hay alguien de? Ajá. Y bueno, tal cual como dijo él, me contenta por dos razones. Una, porque me interesa el tema de la educación. Me parece que la educación argentina tiene que definitivamente ayornarse con los aportes de las neurociencias, que dan una estructura de comprensión del aprendizaje que superan a lo que hasta acá habían sido enfoques teóricos, incluso enfrentados uno al otro. Digamos, da un basamento, como es un basamento de evidencia científica, que permite superar el encuentro este muchas veces de discusión y ríspido entre las teorías, ¿no? Así que creo que es una vía promisoria. Y lo otro también por mi relación con Víctor, como él dijo, sí, yo fui presidenta de la sociedad, pero esa sociedad la retomamos juntos, poniendo mucho esfuerzo en la primera jornada de neuropsicología. Él era presidente y yo era la secretaria, y en un momento determinado estábamos los dos ahí remándola solitos, y no digamos hace cuánto, así queda ayer nomás. Así que bueno, yo les voy a dar, me mandaron Patricia Plante y Víctor por email al programa de lo que estuvieron viendo, el enfoque que estuvieron viendo, y yo les voy a dar un enfoque neurocognitivo que actualmente surge de una convergencia entre las evidencias empíricas, experimentales, de la neuropsicología cognitiva, las neurociencias cognitivas, los estudios por imágenes, y las neurociencias, los estudios con animales. Es decir, busca finalmente integrar la convergencia entre las evidencias que se van hallando en cada una de estas tradiciones. No tiene una, epistemológicamente, no tiene un enfoque jerárquico de las neurociencias, es decir, neurociencias como basamento, jerarquía más importante que otras estructuras de, luego teóricas que se superpongan más para una explicación de la conducta más molar, digamos, ¿no? Desde lo molecular o molar. No tiene un enfoque jerárquico, sí tiene un enfoque en paralelo, es decir, respetando la complejidad de la realidad. Todas en paralelo, estas evidencias convergen finalmente, y cuando se encuentra esta convergencia en el área de la investigación animal, con la investigación humana, en las neurociencias cognitivas, en las imágenes, etcétera, también a veces en la neuropatología, cuando se encuentra esta convergencia, se acepta y se solidifica, digamos, un enfoque sobre la memoria, el lenguaje, la percepción, etcétera. Esa es la perspectiva de la neurociencia cognitiva actual. La neurociencia cognitiva actual integra, digamos, confluyen la psicología, la neurología, por supuesto, en todas sus áreas, neuroanatomía, neurofisiología, la lingüística, la inteligencia artificial, es decir, la ingeniería, el manejo de la tecnología actual para poder hacer los estudios funcionales del cerebro requiere, digamos, equipos interdisciplinarios. Así que, en realidad, el enfoque actual es, con respecto a la metodología de trabajo, es más bien interdisciplinaria, es tener en cuenta, digamos, todas estas áreas, y se busca, finalmente, que los resultados puedan ser integrados o rebatan unos a otros. A ver si hago bien. A mí me quedan las dudas cuando dice lo de la neuropsicología cognitiva, ese término del cognitivo que decíamos en la primera clase, en la primera encuentro, de una corriente más de Estados Unidos, digamos más, pero la verdad es que no recuerdo bien, digamos, cómo enfocar esto, porque había una diferencia entre la neuropsicología en términos de conceptos tomados de la historia, de la escuela rusa, de la neuropsicología cognitiva, tomado más bien de la escuela anglosajona. Digo eso porque para entender si el término se refiere a eso. Claro, está muy buena la pregunta porque eso seguramente podría ser fuente de confusión y nos permite aclarar. En esta área, cuando se habla de neurociencias cognitivas, el término cognitivo refiere, o el surgimiento es, en las ciencias cognitivas. Viene entonces de las ciencias cognitivas. ¿Y dónde surgieron las ciencias cognitivas? ¿A qué se llama ciencias cognitivas? Vinculado a lo que vos, ¿cómo se llamás? Gabriel. A lo que decía Gabriel. En Estados Unidos hubo una hegemonía por reacción, digamos, a los laboratorios introspeccionistas que habían a su vez surgido después de los desarrollos de Wundt, que había sido más experimentalista. Quisieron tratar de entender un poco qué pasaba dentro de la mente y se fueron para el otro lado con el introspeccionismo. Entonces, como reacción a eso, vino todo un movimiento hegemónico en Estados Unidos que se llamó conductismo, behaviorismo. ¿Qué postulaba el conductismo? Que lo único que podía llevar a entender la conducta humana era lo que uno podía observar. Uno no podía decir nada de lo que pasaba dentro. ¿Y qué observaba uno? Que había este estímulo y esta respuesta. Era lo único que se podía decir. Estímulo, respuesta. Ahora, ¿qué pasaba acá adentro? Eso ya no era científico. Entonces, lo único era lo observar. Pero Ustedes, si conocen algo del conductismo, el conductismo obviamente siguió evolucionando, digamos, desde los primeros conductistas hasta Sondheim, Skinner, etcétera, fue evolucionando, y empezaron a plantear las famosas hipótesis mediadoras. Y ya se empezaban a ocupar de enlazar el estímulo a estas estructuras mediadoras a la respuesta. Y en esa época, que es la gran revolución, que se llama la revolución cognitiva, que es en 1956, lo toma como fecha de nacimiento, surge un libro que se llamó Planes y estructuras de la conducta, de Miller, Galanter y Pribram. ¿Lo conocen? De Miller, George Miller, Galanter y Pribram. Planes y estructuras de la conducta. Pribram fue el maestro de Marie Blason. Y Pribram vino a la Argentina. Es el creador de la teoría holográfica del cerebro. Era gestaltista. ¿Pribram? Ah, mirá qué bien. Qué bien. Bueno, este libro fue fundamental. Porque hablaba, fíjense el título. Planes, es decir, que ya no era lo observable, de lo que pasaba adentro, y estructura de la conducta, es decir, había que estudiar lo que pasaba dentro de la mente, y abrió camino para que eso empezara a ser aceptado como un estudio científico. ¿Qué pasaba dentro de la mente? ¿Y de qué manera? ¿Por qué? ¿Con qué pudieron ellos enlazar esto? Y a eso se llamó revolución cognitiva. A que por el otro lado tecnológico y de la posguerra, digamos, avanzó mucho la teoría de la comunicación. O sea, avanzó mucho en comunicación, hubo varios avances. Wiener, que era un matemático alemán, judío, tuvo que escapar de Alemania, y lo recibieron en Estados Unidos, y lo contrataron para hacer un cañón que corrigiera su dirección. Y él lo hizo, y gracias a que él lo hizo, surgió toda la cibernética, y en medicina el concepto de feedback, porque el cañón, digamos, apuntaban, el objetivo se corría y el cañón corregía, es decir, que había una interacción entre el objetivo y el cañón. ¿Me siguen o no? Sí. Entonces, fíjense, en cibernética estaba desarrollándose esto. En teoría de la comunicación, Shannon planteó por primera vez una analogía con la mente humana, porque dijo, bueno, finalmente recibimos información, pasa a través de nosotros y nos comunicamos con el otro, estamos enviando información. Y lo siguiente fue, después de la teoría de la comunicación, la primera computadora. ¿Cómo? Si nosotros estamos armando programas para el entero de la computadora, quiere decir que si en la mente también recibimos estímulos, hacemos procesamiento y luego tenemos una respuesta, podemos hacer una analogía con la computadora, que también le ponemos, recibe estímulos, hace un procesamiento y saca una respuesta. Y eso fue en ese momento de una ebullición, pero le diría, pero increíble, la posibilidad de esta famosa caja negra, de estudiar y meterse adentro de esta famosa caja negra. Y fue una explosión, por eso se llamó revolución. De allí siguió evolucionando, porque obviamente un ser humano y el cerebro no es nada comparable a una computadora, ¿no es cierto? La computadora queda muy, muy atrás de lo que es una persona, de lo que es incluso su cerebro. La complejidad del cerebro y de lo mental no puede nunca compararse con una computadora. Pero fue bueno porque dio una posibilidad para poder empezar a investigar el interior, es decir, los procesos mentales. Si no, no se podían, no se sabía cómo se pensaba, cómo se percibía, cómo se recordaba. cómo es que se podía producir el lenguaje, cómo es que se producía la comprensión, no se sabía eso. Entonces esta fue la revolución que dio, como vos decís, lugar al desarrollo en Estados Unidos al principio y luego se extendió por toda Europa. Paralelo a eso estaba Luria con toda la escuela, digamos, de la reflexología atrás de él en Rusia. Y si ustedes se ubican históricamente, estaba la Guerra Fría. O sea que había una división. Así todo, por ejemplo, Roch LeCour, su maestro, era juez Sokolev, y había una interacción, digamos. Pribram también se encontraba varias veces, digamos, había ido a Moscú y se encontraban a veces en otros ámbitos científicos, es decir, hubo un intercambio. La reflexología estaba más cercana al conductismo. Y la reflexología avanzó con un concepto de cognitivo desde la base reflexológica, así como el cognitivismo, que nosotros llamamos ahora ciencia cognitiva, avanzaron desde una base conductista. ¿Soy clara? Por eso puede ser que encuentren diferencias, por ejemplo, entre un planteo como el de Vygotsky o Butler. Van a ver diferencias. Bien. Acá tenemos algo con respecto a la memoria. Porque ¿qué es la memoria? ¿A qué llamamos memoria? Si lo consideramos en un sentido estricto, pues nos ponemos estrictos sobre qué es la memoria, si es la capacidad que todos tenemos, o que tiene un ser humano, de reactivar parcial, en forma parcial o completa, en forma correcta o incorrecta, hechos del pasado. En el sentido estricto. Aquí decimos, tenemos memoria sobre algo, bueno, tenemos esa capacidad de reactivarlo, algo que pasó. También tenemos un sentido amplio de la memoria, que es la que nos da la posibilidad de detectar lo nuevo. ¿Por qué sabemos que algo es nuevo? ¿Cómo sabemos que un estímulo es diferente, una información es diferente y es nueva? Porque estamos permanentemente en un chequeo con lo que nosotros tenemos almacenado, con nuestra experiencia. Por eso es que sabemos que algo es distinto, es nuevo. O sea que en un sentido amplio la memoria es muy importante y ha sido muy importante para la supervivencia del hombre, porque es la que le indica esto no lo conoces y esto lo conoces, esto sabes y esto no sabes. Y acá está, para lo que hablábamos recién, el paradigma de procesamiento de la información, la computadora. El paradigma de procesamiento de la información surgió de la analogía con la computadora. Y si hacemos esta analogía, tenemos que es una definición, es un sentido más operativo para poder investigarla. Tenemos que la memoria es la capacidad de asimilar, almacenar y recuperar información. Es un sentido muy operativo. ¿Me explico? Este es a lo que se llamaba PPI en ese momento, es el paradigma de procesamiento de la información. Ahora, más allá de un enfoque más neurocientífico, biológico, de un enfoque cognitivo, de un enfoque neurofisiológico, de un enfoque de distintas teorías gestálticas o más allá de eso, cualquiera que estudie la memoria estudia con este paradigma, cualquiera. Esto es algo que cualquier enfoque que se utilice, todos van a tener que abordar sí o sí, que hay ingreso de la información, almacenamiento en el tiempo y recuperación. Cualquiera tiene que hacer eso, porque si va a investigar la memoria tiene que saber si no recuperó, por qué no recuperó, si es porque no guardó, qué pasó acá, o si es porque ingresó mal, o hubo una interferencia en el ingreso, o hubo una debida. Que trabaja en inteligencia artificial. Sí. Trabaja con este paradigma entonces también. Claro. Claro. Yo no lo dije acá para no traer más, para no saturarlo de información, pero la polémica fue en ese momento Chomsky y Vygotsky. Chomsky con estructuras mentales innatas de una gran complejidad, porque el bebé tiene una comprensión y para tener esa capacidad de segmentar esa comprensión fonológica que se va desarrollando desde que desde los 4 meses ya se detecta, son mecanismos complejos, son estructuras sintácticas complejas. Chomsky dice que el cerebro ya nace preparado para desarrollar esto, que fue toda una polémica también de los innatistas versus los empiristas. Estos son planteos más innatistas, ¿sí? Más al interior. Cualquiera entonces tiene que estudiar el ingreso, el almacenamiento y la recuperación de la información, ya sea la escuela que sea. Y entonces, este paradigma que yo les dije de procesamiento de la información sigue este enfoque, este paradigma, obviamente con sus términos propios, que son, sí, del procesamiento de la información. Bueno, ¿cómo se llama el ingreso de la información? Codificación. La codificación es lo que le permite a un sujeto asimilar e incorporar esta información, es decir, el cerebro está preparado para ese estímulo externo poder ingresarlo a su interior, ¿no es cierto? Para que ingrese. Entonces, por ejemplo, si yo le muestro a un sujeto estos 4 estímulos, la codificación implica que los ingresa, ¿correcto? Luego hay un intervalo, como dice el tiempo, un intervalo de retención. En términos del procesamiento, se llama almacenamiento, que se guarda la información, es un almacén. Ahora, este almacén va desde milisegundos hasta toda la vida. ¿Me explico? Uh-huh. Y después, la memoria no se completa, no decimos memoria, sino es que se recupera la información. Para decir, si uno recordó, es que se tiene que recuperar. Entonces, el último proceso es el de recuperación. Y acá tenemos, yo les pongo 2 contrapuestas que se contraponen completamente en cuanto a la demanda cognitiva, al esfuerzo que implica en el sujeto. Uno es la evocación libre, donde está el máximo esfuerzo puesto, es decir, no tiene ningún tipo de ayuda, ni clave, ni nada, y tiene que volver a reinstalar, digamos, eso que había visto, ¿sí? Y otro es el reconocimiento, la máxima ayuda, lo más estructurado, porque solamente tiene que reconocerlo en un estilo, digamos, de multiple choice. ¿Cuáles serían los estímulos que había visto? ¿Qué es más fácil? ¿Qué demanda menos recursos y esfuerzo? ¿El reconocimiento o la evocación libre? Reconocimiento. Por eso mis alumnos siempre piden hacer exámenes mucho mejor. Siempre pedía en la universidad. El reconocimiento es el que requiere menos esfuerzo. En el medio tenemos varias posibilidades. Por ejemplo, tenemos evocar con clave. Yo le puedo dar una clave fonológica. Decirle, había una palabra que empezaba con E. Es una clave fonológica para que busque. Estoy ayudando. O si es algo que vio, había algún objeto rojo. Y estoy ayudando a que busque por el color a recordar. ¿Me explico? Lo que sí es seguro es que el tiempo acá, no olviden esto, es desde milisegundos hasta toda la vida. Y las variaciones de los que estudian la memoria pueden ser, acá existen todas las variaciones posibles. Algunos trabajan con material visual, otros con material auditivo verbal. Se puede trabajar induciendo la codificación, es decir, o sea, uno le pregunta, por ejemplo, esto, le muestra dos imágenes y dice, ¿esto qué es, una profesión o un juego? Y hay un médico y hay un futbolista. Una enfermera, o el paciente está codificando, lo estamos induciendo a una codificación categorial, ¿no es cierto? Entonces después, cuando recupera, voy a estudiar, cuando hace la recuperación, voy a estudiar, recuperó de todas las categorías, o hay algunas que no recuperó. Si hay diferencias en la recuperación de la información por categorías. ¿Me siguen? O sea, puedo trabajar con la codificación. Puedo trabajar con la retención. Le presento los estímulos, los saco y les pido que me diga. Es decir, inmediato, o espero 20 minutos y hago una evaluación diferida. A ver si los 20 minutos se sostuvo esa información. Entonces quiere decir que yo puedo jugar también en la investigación con todas las variables posibles, desde el inmediato, inmediatísimo, hasta 20 minutos diferido, una semana, como hacía Ebbinghaus, seguía tomándole las consonantes que les hacía aprender a las personas, se los tomaba ese día y después se los seguía tomando la semana, al mes, etcétera, a ver cuánto tiempo duraba. Y también puedo jugar con la instancia de la recuperación, porque puedo pedirle que me diga qué objetos dio, o qué formas dio, o qué palabras le presenté, o le dije, o le leí, etcétera, hasta ayuda con claves, como les decía antes, hasta lo más fácil, que es el reconocimiento, ¿sí? Sí, pero cualquiera va a trabajar con este paradigma, sea el enfoque que sea, porque la memoria consta de estos tres procesos. Como ustedes están vinculados a la educación, me pareció interesante plantearles, o una pregunta que surge siempre es, ¿cómo está ligado a la memoria del aprendizaje? Bueno, ¿qué es aprendizaje? En un sentido sintético, ¿no? No ponernos podríamos tener un curso anual sobre qué es aprendizaje. ¿Qué es aprendizaje y qué es memoria? En la relación que tienen ambos. El aprendizaje es la asimilación, la adquisición, y para que persista este aprendizaje, o digamos, se produce y se concreta el aprendizaje, porque existe una estructura como la memoria que asegura la persistencia de ese aprendizaje. ¿Me explico? Pero esto es interactivo. Entonces, en el tema del estudio, gracias. En el tema del estudio, digamos, de la enseñanza, los que trabajan en las escuelas, en realidad ustedes están estudiando, podemos hacer un parangón entre esos procesos de la memoria que yo les mostré antes y lo que es lo que se produce en el aprendizaje. Por ejemplo, ustedes tienen distintos estadios. Tiene una fase de estudio. Por ejemplo, hoy me están escuchando a mí. ¿Qué están haciendo? Están codificando. Y a distintos niveles, porque están haciendo una codificación semántica, porque están haciendo asociaciones con lo que ustedes saben, chequeando lo que ya tienen, estableciendo relaciones, etcétera, ¿sí? A su vez, están apoyándose en lo que ven, etcétera. Almacenamiento. Hay un intervalo de retención que van a tener de la información, de lo que lean, de lo que escuchen en las clases. Y luego, lo que llamábamos recuperación, es lo que sería la fase de examen, cuando hacen la evaluación. No el examen con la característica del examen, ¿no? Todo el mundo se pone nervioso y a lo mejor no rinde, no dice todo lo que sabe. Interesante, porque es una de las influencias de la memoria, ¿no? Las emociones, la ansiedad, etcétera. pero la fase de examen me refiero a cuando la puesta a prueba de si se conservó esa información y si se codificó bien, ¿me explico? Esto es lo que trabajamos con pacientes amnésicos cuando trabajamos en el consultorio. Cuando tienen dificultades de memoria, hacemos todo un trabajo primero sobre esta fase de estudio de esa información nueva que queremos asegurarnos que aprenda, que es trabajar sobre la codificación. Y luego variamos el tiempo en el que le vamos a pedir que recupere esa información y vamos a tener una fase de constatación. Cuando se trabaja con esta modalidad, lo que hace el paciente es, en general, previo a la fase de examen, hacer nuevamente una nueva exposición al material y luego hace la fase de examen o de recuperación. ¿Para qué? Porque se vio que con los pacientes amnésicos, y eso tiene un fundamento neurobiológico, cuando cometen un error es muy difícil que luego puedan decirlo correctamente la información. Y esto tiene un fundamento neurobiológico, ¿no es cierto? Ustedes vieron que el cerebro de un chico no difiere mucho del adulto. Tiene la misma cantidad de neuronas. La diferencia es la densidad sináptica, la cantidad de asociaciones que empieza el chico a hacer y que empiezan a generar asociaciones entre las neuronas a partir de la interacción con el medio ambiente, a partir de los estímulos. Una vez que el chico va aprendiendo, pongamos en clase, va el primer día de clase y aprende una cosa, si lo aprendió mal, eso todo docente lo sabe, lo que aprendió mal es mucho más difícil de recuperar que lo que dice que no sabe, mucho más difícil, porque esa facilitación que produce esa asociación, una vez que aparece el mismo estímulo, se vuelve a dar nuevamente ese mismo recorrido, esa facilitación. Entonces es más difícil que, es mucho mejor, digamos, que no cometa el error y que pueda tener una buena asociación, una asociación correcta como basamento, digamos, para seguir estructurando nuevos aprendizajes. ¿Me expliqué? Uh-huh. Es como un circuito. Se produce una facilitación. Vos me dijiste que vieron lo del cerebro. En el cerebro son todas neuronas, la corteza gris, ¿no? Son todas neuronas, tenemos 100.000, ¿no es cierto? 10 billones. 10.000 millones. Siempre me hago un lío con eso. Algunos de menos. Enseguida se me voy a poner más. No, ahora vamos a hablar de los hombres porque... No, perdón, María. Hay diferencias. Perdón, pero yo me refería a... Vos decías que es mejor que no lo haya aprendido y no que lo haya aprendido mal. Sí. Yo me refería a que cuando lo aprende mal, el chico cerró un circuito. Yo digo circuito por decir algo, ¿no? Es así. Al haberlo aprendido mal, tratar de volver a aprender más difícil. Siempre el mismo circuito, sí. Hay que hacer romper eso y armar un circuito nuevo. Claro, eso es mucho más difícil eso que lo haga de primera vez bien. ¿Me explico? Sí. Por eso le digo, ¿sí? Lo que se ve con los pacientes amnésicos en rehabilitación tiene un fundamento neurobiológico. Y en los chicos pasa exactamente lo mismo. ¿O no es así? Que cuando arrastran errores es muy difícil que ese error, digamos, se pueda corregir. Esto cambia también mucho el enfoque, por eso les dije que me parecía, esto que viene en tus demás, porque me parecía muy importante hasta la cuestión curricular, didáctica. Hubo todo un periodo en el que se promovía más que el chico sacase espontáneamente y hiciese, no importa si sabía escribir o no escribir, hiciese de cualquier manera. Y eso era, digamos, fuente de que lo iba a desarrollar mejor. Y lo que se vio es que no, que después no se podía corregir, que es mejor que vaya paso por paso aprendiendo correctamente, porque eso se asegura que le da mayor solidez para establecer otras asociaciones. Sí, es como pasar de una estructura a otra. igual ellos están en plena discusión acerca de cómo enseñar o qué, digamos, cuál era más. Pero está en plena discusión. Al alumno en cuanto a los aprendizajes. Está en permanente debate siempre. ¿Usted vio los sobre todo en el área de lengua? No. ¿Cómo decís los diseños curriculares? ¿Cómo son? Descriptivos. Ah. Todo contenido de diseño, no es como cómo poder. No. Sí, está en discusión por enfrentamientos teóricos. Sí, también teórico histórico, es decir, que es lo que se busca en la formación del sujeto, ¿no? Amplias capacidades, por ejemplo, en el área de lengua, que desarrolle la escritura, la lectura o la comprensión en general, pero no el trabajo en el cuaderno organizando, digamos, paso a paso una lección o un aprendizaje. Claro, pero lo que pasa es que lo que sucede siempre cuando se habla de esto, por eso digo que es enfrentamiento teórico o ideológico incluso, cuando lo neurocientífico te está dando una base científica que te permite quedarte a un costado de esos enfrentamientos. ¿Qué le importa ese enfrentamiento? Lo que le importa es que el chico aprenda, ¿no es cierto? Eso es lo que me parece importante. Y lo que te están diciendo, los que están trabajando con el cerebro, te están demostrando desde hace años, lo que pasa es que no les daban bola, ni a Lashley, ni a ninguno de los que estaban trabajando en ese momento, lo que te están diciendo es que a partir de que el chico nace y el cerebro empieza a hacer estas asociaciones producto de la interacción con el ambiente, que naturalmente lo va estimulando, todo va dejando un trazado orgánico, un circuito, ¿sí? Se van haciendo asociaciones. Esas asociaciones, cuando, incluso en psicopatología lo sabemos, es muy difícil deshacer algo porque ante la presencia del mismo estímulo se activa nuevamente, como vos decís, hay que, ¿dónde cortás el circuito? ¿Cómo lo cortás? A veces es un complemento de la psicoterapia y la medicación, porque si no, con psicoterapia solo no va, y con medicación tampoco, en depresiones reactivas, con medicación o cuadros ansiosos, con medicación sola tampoco va, porque hay un aprendizaje de la conducta que hay que volver, digamos, a encontrarle otro significado, es decir, hay que trabajar, ¿no?, integrando ambos. A ver, Víctor. Y por ahí la diferencia está entre el grado extremo fisiopatológico y los procesos desde el punto de vista fisiológico. En realidad, yo entiendo que los chicos, por su formación, lo que están planteando es un estado previo a esto. En la educación se dan procesos de errores sistematizados respecto a los procesos de aprendizaje, que son productos de cómo procesan la información. En esos casos, no, sobre todo en la infancia, por eso no siempre nos podemos remitir al adulto, sino en la infancia, donde los procesos están en proceso de consolidación, se dan estos errores sistemáticos. Eso tiene que ver cómo el niño a veces tiene una forma, una cualidad, una modalidad propia de procesamiento de la información que le dan. En realidad no es una información consolidada, en tanto la educación aporte estrategias para su resolución. Y esa es una de las tareas importantes en el proceso pedagógico y educativo. Para poder consolidar entonces, en estos casos, la memoria, es un elemento fundamental. Que las redes neuronales circuitales puedan consolidar esta información, tienen un proceso. Si esa información está en un proceso de elaboración y se consolida adecuadamente, así tenga estrategias propias el niño, entonces esa es una posibilidad. Claro. La otra posibilidad es que sin ser patológica se establezca con un proceso normal en el proceso pedagógico. Por eso trate neurofisiología o neurociencia, para ser más amplio, y estrategias pedagógicas tienen correlaciones que no están dadas solamente por la patología, sino por los procesos de desarrollo. Esa es la idea que me parece que está, está bien, está muy bien que aportes esto justamente ahora. Porque en realidad, yo no hablé, ¿no?, de los procesos de consolidación ni del tiempo, ¿no?, de potenciación a largo plazo, no hablé de eso. Porque me dijiste que eso es lo teniente. Bueno, pero está muy bien lo que dice. Porque cuando yo digo que los aprendizajes erróneos son mucho más difíciles luego de corregir por esta razón, no me refiero a las conductas espontáneas que son errores en el desarrollo, errores desde la mirada del adulto, digamos, en el desarrollo son correctas. ¿Ya lo que se llama errores cognitivos? Claro, pero son errores que son producto de la capacidad que tiene el chico en ese momento. No podríamos decir entonces que son errores, decimos entre comillas, desde la mirada del adulto, del chico, no me refería a eso, me refería a cuando está mal aprendido algo. No lo podemos después corregir. Es preferible contemplar las necesidades particulares de cada chico, a lo mejor necesita más tiempo. Toda esta cosa que hay que tiene que entrar sí o sí a una determinada edad y sí o sí pasar al otro año. O sea, hay chicos que necesitan más tiempo. Einstein mismo le pasó eso. Y mira quién fue. O sea, a veces me parece que tenemos una estructura educativa muy rígida que no contempla los avances de la neurociencia y los aportes que le puede estar indicando, digamos, la posibilidad de corregir muchas de las cosas que en estos momentos se padecen respecto a la educación. Tampoco digo de volver a la estructura, porque también está eso. Cuando escuchan algo así, dicen, ah, bueno, pero entonces esto vendría a ser la modalidad arcaica restrictiva, que tenían que estar derechito, escribir y hacer caligrafía. No, tampoco digo eso, justamente. Digo porque eso tampoco produjo de otros aprendizajes, digamos. Aprendieron eso, estar derechitos y tener buena letra, nada más. Me refiero exactamente a la posibilidad de que vaya cumplimentando con esos, entre comillas, errores que son, digamos, no son errores, digamos, depende de quién lo mire, es un paso necesario. En evaluación neuropsicológica, la producción de un adulto, como enfocamos, no es lo mismo que la de un chico. En un chico eso es normal. Ahora, si lo sigo viendo en un adulto, va. ¿Ya? En el chico es normal. Yo me refería al mal aprendizaje, nada más. Que es todo un tema. Sí, es un proceso de despolarización en el caso de si hablamos de escuela, ¿no? Un chico que hace un garabato en la casa, es que lindo, pero ese garabato en la escuela es un error. La institución o depende en qué momento de la escuela. Claro, digo, la escuela o si lo sigue haciendo cuando está en séptimo grado, bueno. Pero lo que quiero decir es que justamente la institución dice que es error y no lo que vos decías, digo, apoyando esa idea de que el error no es un error Pero yo pensaba, ¿no? Si consideramos incluso hasta la cuestión de toda una población marginal que tenemos por debajo de la línea de la línea de pobreza, ¿no? Toda esa población no tiene ninguna posibilidad de insertarse. Cuando uno dice marginal, porque ¿a dónde los queremos insertar? A una estructura rígida que no está desarrollada para marginales, sino para los no marginales. O sea, ¿qué va a pasar? Va a fracasar. No va a poder seguir estudiando, seguro que va a desertar, va a dejar. Porque no se puede, no hay programas educativos, sociales, digamos, como políticas sociales, educativas, para todo este grupo de gente, porque sería desarrollar programas adecuados a esa necesidad. Pero bueno, esto es un debate, no vamos a ir de tema. Creo que esto no supera, porque tendríamos que tratar de que no haya población marginal y que todos tengan una educación. La educación es una herramienta poderosa, porque realmente establece diferencias en el cerebro el chico que recibe educación y el que no. Lo que tenemos que tratar es que todos la reciban. Bueno, a ver, no, hice mal. Vamos a estos modelos cognitivos. Acá los primeros que surgieron fueron los modelos multialmacén. Por ejemplo, en el 68, Atkinson y Fishery desarrollan un modelo en el cual lo que primero que se puede ver, por eso se llama multialmacén, es que la memoria no es una entidad unitaria, sino que está compuesta por varios sistemas. Lo que ellos dijeron es que, bueno, había un estímulo, que son los estímulos, lo primero que se tenía que producir para que ingresara al sistema mental, al sistema cognitivo, lo primero que se tenía que producir es que lo retuviera un almacén ligado a los sentidos. Si es a través de la vista, se generara un ícono, si es a través de el oído y lo que escuchamos, una huella ecoica, que tiene que ser retenida milisegundos. Este almacén sensorial retiene por milisegundos, está ligada a los sentidos, y lo que asegura, porque si no pasa eso, lo que asegura es que ingrese al sistema. Si no llega y no se retiene, no ingresa al sistema. ¿Me explico? Sí. Luego contemplan un almacenamiento a corto plazo, de muy poca duración, vamos a verlo después, de poca capacidad, que también, digamos, lo retiene por segundos, no más de 20 segundos. Y luego, esa información se pierde si no pasa a la memoria de largo plazo, a un almacenamiento completamente distinto, porque es un almacenamiento perdurable y no tiene una capacidad limitada, se puede almacenar mucha información. Hay una interacción, como lo veían ellos, hay una interacción entre la memoria de corto plazo y la memoria de largo plazo, en el sentido de que la recuperación de la memoria de largo plazo necesariamente era a través de la activación de la memoria de corto plazo. Entonces, lo que es importante de este concepto, por eso se las rehice, es que más que estos sistemas, que es así, memoria sensorial, corto plazo y largo plazo, lo que fue importante en ese momento es ver si había almacenamientos diferentes, almacenamientos limitados y muy temporarios, breves en tiempo, y almacenamientos, digamos, de mayor cantidad de información y de mayor perdurabilidad de la información. ¿Me explico? Estos almacenes diferentes. Este es un artículo que yo lo puse porque Miller es este que yo les mostré acá, del 56, que se llama El mágico número 7 más o menos 2, y que me encanta la publicación que él hizo, cómo lo publica, porque él dice, 7 son las maravillas del mundo, 7 son los días de la semana, el día de 7 me persigue el 7, dice acá, 7 está en todos lados, y 7 más menos 2 es la capacidad de la memoria de corto plazo. ¿Qué significa esto? Que es el ingreso simultáneo, 7 es el ingreso simultáneo de información, 7 números más menos 2. 7 palabras, 7 oraciones, es decir, ¿por qué? Porque este 7 más menos 2 permite la posibilidad de agrupar elementos. Yo puedo agrupar, son chunks de información que los agrupo, y entonces aumento mi capacidad de almacenamiento. Pero todos, cualquiera de ustedes, yo les tomo ahora una prueba de retención de dígitos. Yo les digo los dígitos, ustedes me tienen que decir a mí, lo tienen que repetir, y todos van a rendir en este promedio. ¿Me explico? La otra es, por ese entonces, una tarea de Peterson y Peterson, que también tomamos luego. Fíjense, acá está el porcentaje de recuperación correcta de una palabra, de tres palabras o de tres consonantes. y acá están los intervalos de retención en segundos. Ahí nomás, apenas se lo presentó, el porcentaje de recuperación correcta, cuando repiten, es altísimo, ¿no es cierto? ¿Lo ven? Ahora, cuando empiezan a pasar, estamos llegando a los 20 segundos. ¿Ves que te dije que se iba a tapar? Yo no lo dije, ¿eh? No me hicieron caso. Bueno, las tres palabras y las tres consonantes, fíjense cómo decaen. ¿Sí? A nivel de que recupera. ¿Sí? En la medida que se va acercando a los 20 segundos. Esa es la duración que tiene en la memoria de corto plazo. ¿Está? Les muestro otro. ¿Qué es lo que tomamos en evaluación neuropsicológica? El paradigma de Brown-Peterson, que es la asociación de Brown con Peterson, que fue un poquitito después, en el 59. Muestran también una disminución en el rendimiento de la memoria, en el almacenamiento a corto plazo, para probar cuánto duraba la información. Fíjense acá, probabilidad del recuerdo, se ve atrás porque no se ve mucho. Muy clarito. De 1 a 10, ¿no es cierto?, la posibilidad de recordar, y acá están los intervalos de retención en segundos. Fíjense cómo cae, en segundos queda 1, ¿correcto? Correcto, de porcentaje bien, bien recuperado. Ahora, esto es de, viene un psicólogo cognitivo experimental, ¿eh? No, ni psicoanalista, ni psicosociólogo, nada. Un psicólogo cognitivo experimental. El laboratorio hubiese trabajado con esos modelos. Ahora, ¿qué pasó en esa época? Porque ahí empezaron a venir las evidencias neuropsicológicas. Una fue la que logró Brenda Milner. Brenda Milner está en McGill, trabaja en el Instituto Neurológico de Montreal, también fue docente de la Universidad de Montreal, donde yo estuve. En realidad, ella en realidad es inglesa, se puede radicar hacia Canadá. Su base de formación es psicología experimental. Y luego hice una formación en psicofisiología, ¿eh? Es la reina. Yo la conocí, una emoción, casi me muero. Estaba ahí en el Instituto de McGill, en MNI se llama, Montreal Neurological Institute, y fue también donde estuvo Maris, porque ahí aprendieron sobre la cirugía de la epilepsia. Bueno, estaba yo con Robert Satorre, íbamos para el lado del ascensor. ¿Quién es el ascensor? Brenda Milner, casi me muero. Pero es tal cual lo que decía. Es una viejita que estaba mejor que yo, digamos. Está con el pelo así, como siempre. Estaba todo perfecto. ¿Vieron las inglesas? Como la Thatcher también, ¿no? Toda perfecta, toda impecable. Toda... Me saludó, me presentaron, me saludó muy polite siempre, como son los ingleses, muy amables. Saber lo que piensan, pero son re amables. Una viejita divina que yo sentí una emoción que casi me muero. Pero, ¿sabes por qué sentí una emoción? Porque ella fue la primera, al lado del neurocirujano Scoville, que fue la primera que empezó a presentar las evidencias neuropsicológicas. ¿Qué pasó al lado de un neurocirujano que controlaba y sabía lo que sacaba y lo que tocaba? Y ella hacía la evaluación. Eran modelos clínicos. Ella luego hacía la evaluación del paciente previo y posterior a la cirugía. Y eso no todos tienen esa posibilidad. Entonces, ella fue muy importante para que se desarrollara el corpus que hay neuropsicológico con respecto a los conocimientos que tenemos actualmente sobre áreas de lenguaje, áreas de memoria, etc. Así que por eso yo, para mí fue una emoción tremenda. No podría trabajar con eso. Pero, pareció un témpano, pero es buena, ¿eh? Eso sí, es buenita, es muy amable, muy inteligente. ¿Qué pasó con el caso H.M.? H.M., el caso más famoso, el paciente más famoso de la historia, murió hace poco, H.M., hace unos años. El paciente más famoso fue, todos lo estudiaban, lo fue a estudiar Gazzaniga, lo fue a estudiar de Renzi, todos lo estudiaban a H.M. H.M. pobre HM. Sí. HM tenía una epilepsia refractaria a la medicación. Y bueno, entonces, como no respondía a la medicación y tenía una convulsión tras otra, deciden hacer una cirugía. La cirugía que hicieron, acá la tienen, una vista inferior, hicieron una resección de los dos temporales medios. Después se los voy a mostrar mejor. Tenía 27 años, estaba casado. Resultado, tuvo muy pocas convulsiones, realmente en ese sentido fue exitosa la cirugía, pero quedó con una amnesia severísima, no recordaba nada después de pasado los 5 minutos. ¿Por qué estaba casado? ¿Eh? Estaba casado antes de la cirugía. Ya, para eso no era casado. Ah, siguió casado. Sí, y sufriendo muchísimo, porque la mujer estaba con él. Hay una película que dice, ah, la mujer tiene que enamorar todos los días. Y claro, remando todo el tiempo. La mujer estaba con él, se iba porque le pedían los médicos, las enfermeras, que yo salía, y cuando volvía él, hola mi amor, ¿y por qué te fuiste y me dejaste? No, porque era presente permanente, ni futuro ni pasado. Terrible. Y no hubo, y lo importante fue que no hubo modificación. Está bueno eso. ¿Sí? Está bueno eso. Sí. No te preocupes por nada. No te olvidaste todo el pasado. El presente y nada más, ya estamos. Claro. Todo concluye al fin. Acá hay problema. Pero aquel es bueno. Aquel es calmo. Bueno, y qué imposibilidad de formar nuevos recuerdos. Y el déficit obviamente quedó en una pérdida severísima de lo que vamos a llamar después, que voy a mostrar, memoria episódica. Es decir, la memoria de los eventos, de lo que uno vive, a lo que está enfrentado. Sin embargo, HM tenía la memoria de corto plazo intacta. La memoria de corto plazo intacta. Entonces, esto... Ay. Esto demuestra que fue a ser la evidencia neuropsicológica de que se trataba de dos estructuras independientes, porque si una estaba alteradísima, severamente perturbada, y la otra estaba intacta, quiere decir que había una relativa independencia. Pero no había evidencia neurobiológica, y esa era perfecta, porque no fue accidente, no fue un infarto, no fue una intoxicación, etcétera, que podría uno decir que hubo un daño más difuso de otras áreas, sino que fue un buen modelo clínico controlado de la parte que le sacaron. Por eso se constituyó como el modelo clínico de amnesia. ¿Cómo vamos con el tiempo, Víctor? Bien. Acá tenemos, fíjense, este es un corte en el que se puede ver la zona del temporal medial, donde se ve el hipocampo y toda la corteza entorrinal y parihipocámpica. Esta zona, así, entera, fue la que le sacaron a HM. Las dos. Acá. Claro, en ese momento, después obviamente nunca más volvió a pasar, porque lo dejaron profundamente en México. Y en ese lugar se trabajó mucho investigando con el anital sódico dónde estaban las áreas del lenguaje y dónde estaban las áreas para memoria verbal, para en la cirugía que hacen no tocar en ninguno de estos centros una persona, porque sí, le cortan la epilepsia, pero la calidad de vida posterior, pobre persona, digamos. Bueno, acá fíjense que se ve muy bien, porque ustedes tienen en este corte la posibilidad de ver la extensión de la reflexión. A este nivel, fíjense lo que falta, estamos en la parte anterior, acá, y hasta atrás, la parte posterior, fue directamente sacado todo el tiempo. Realmente fue una reflexión importantísima la que tuvo. ¿Qué pasa con los modelos cognitivos actuales? Si alguien se pierde o no me entiende, me dice. Ese chico sufre. ¿Qué pasa con los modelos cognitivos actuales? Butler, que vino acá a la Argentina, desarrolló un modelo para la memoria de corto plazo. Porque él lo que vio es que, primero que venía esta evidencia, que había una independencia entre la memoria de corto plazo y la memoria de largo plazo. Y después que él vio que mientras hacían una tarea de corto plazo, podían estar haciendo otra tarea al mismo tiempo. Entonces dijo, ¿cómo es esto? Entonces no es un almacén unitario tampoco la memoria de corto plazo. Teníamos almacén sensorial o memoria sensorial, memoria de corto plazo, memoria de largo plazo. Cuando se pone a investigar la memoria de corto plazo, dijo, eso tampoco es unitario. Y él lo que postuló fue que había un ejecutivo central, es decir, un gran sistema central que coordinaba los recursos de procesamiento, que estaba a cargo de la atención, de prestar atención, que es el que generaba, digamos, las estrategias para la resolución de ese problema o para abordar esa tarea que estaba realizando, la planificación, la secuenciación en el tiempo, la organización, es decir, un ejecutivo central tal cual como si fuera, digamos, el ejecutivo máximo de una empresa, ordena, ¿sí? ¿Y quiénes responden a sus órdenes, a esta organización que lleva adelante el ejecutivo central? Responde. Para la información verbal que ingresa por vía auditiva, un bucle fonológico. ¿Qué significa esto? Que la información verbal se codifica en términos fonológicos. Es la dimensión fonológica de la codificación que veíamos antes. Y para la información visual, los estímulos visuales, lo que él llamó una agenda visoespacial, que retiene esa información o codifica esa información visual. Entonces, ¿cómo explicó? Él muestra que hay varios subsistemas organizados jerárquicamente entre sí. El que comanda es el ejecutivo central. Y dice, es el que dice, ahora presta atención acá, ahora presta atención acá, ¿sí? Pongo más energía acá, pongo más energía allá. Y después tiene dos sistemas esclavos, el bucle fonológico para lo verbal y la agenda visoespacial para la información visual. ¿Y cómo funciona este bucle fonológico? La huella fonológica es tan débil. La huella fonológica es, por eso las palabras se lleva el viento, ¿no? Hay que dejarlo escrito. La huella fonológica es sumamente débil en cuanto a la duración. Apenas se está escuchando, es como si se diluyera enseguida. Y entonces, ¿qué hace el sistema para asegurar eso que termina o que está escuchando? Lo repasa. Y a esto se llama lazo articulatorio. Y lo repasa tantas veces, en forma automática, tantas veces como sea necesario para retenerlo lo que necesita, el tiempo que necesita. Ejemplo, me dicen un número de teléfono. Bucle fonológico, ¿sí? Empiezo a repasarlo, hasta que puedo escribirlo, ¿correcto? Y es un bombón, no, automáticamente pasa a la memoria de largo plazo y no hay que repetir absolutamente nada. Pero vieron que de una sola, ¿no? Una sola vez. Pero estos teléfonos que... No. Bien, eso hace el bucle fonológico y el lazo articulatorio. Interesante para los que trabajan con chicos en el tema de la dificultad de aprendizaje, que ese lazo articulador, ese repaso subvocal, que a veces lo hacemos consciente, la mayoría de las veces no, ese repaso subvocal dura lo que realmente tarda ese chico o esa persona en articularlo, como si lo dijera, aunque no lo diga, ¿me explico? Sí. Quiere decir esto que cuanto más rápido hablamos, indica que tenemos mayor amplitud para recibir estos 7 más menos 2, más chance. Cuanto más lento hablamos, o más lento estamos, está reducido la cantidad de información que ingresa. Cuando recibimos un paciente con medicación que está exactamente enlentecido, tiene reducido su ingreso, digamos, de información simultánea. De retenerla. Entonces pierde. Con esta clase de pacientes, por ejemplo, en rehabilitación, hay que decirle muchas veces a los que trabajan, pero ellos espontáneamente van a tener, dando cuenta de los pacientes que tienen una experiencia de la relación inmediata con el paciente haciendo rehabilitación y con casos severos. Son pacientes en los que no se les puede decir muchas cosas. Se les tiene que decir de a poco, la información se da de a poco. Y con estos chicos también. La madre dice, hacé los deberes, poné guardar en el placar y traeme una cosa de la nave y ¿qué le quedó el chico? Una. Y después, ¿por qué no me trajiste? A los padres les cuesta mucho entender que no ingresa todo, que tienen que ir parte por parte. Y para la agenda visoespacial también entrevió, mira, diferente el almacenamiento, y después vamos a ver ejemplos. Ya se tratase de información visual propiamente dicha, es decir, lo que veo, a información espacial, es decir, dónde lo veo. Son dos cosas diferentes. Retener lo que estoy viendo y me doy vuelta y a su vez dónde la estoy viendo. ¿Me explico? Sí. Importante que la memoria de trabajo es el único sistema amnésico, piensen esto, porque cuando nosotros decimos memoria decimos almacén. Guardar, recordar, ¿sí? Es el único sistema amnésico que permite retener una información inmediatamente presentada, o sea, por vía verbal o visual, retenerla mientras hago un procesamiento o una operación al mismo tiempo. ¿Me explico? El único sistema amnésico que tiene esa propiedad. Entonces, ya van entreviendo algunos, perspicaces son, que es fundamental para el aprendizaje. Por ejemplo, ustedes no podrían tomar apuntes si no tuvieran una buena memoria de trabajo. Porque ustedes están escuchando lo que yo digo y a su vez está la forma subjetiva y personal de tomar el apunte, de elaborar las asociaciones que ustedes hacen, etcétera, que la retienen y pueden operar con esa información o hacer otra operación al mismo tiempo. Un paciente con un déficit de memoria de trabajo no puede tomar apuntes. Llega a la universidad, eso no. ¿Me explico? Sí. Va pasando, pero llega un momento. Estas cuestiones de la memoria pueden pasar desapercibidas por mucho tiempo. Sí, sí, claro que sí. O sea, a veces se tapa el problema. Se ponen a el profesor. Es como que vos debes tener muchos casos de chicos que le ponen maestros particulares, apoyo y va. Tiene conductas compensatorias el paciente, la persona, y va saltando. La otra lo compensa, digamos, y reestructura, y va pasando, y llega un momento en que los recibo yo que tienen, digamos, un desconcierto total sobre cómo seguir. Y por ahí cayó también en una psicoanalista o en un psicoanalista y le interpretó que era problemas emocionales, y siempre todos tenemos problemas emocionales, entonces no se discriminó, que además había dificultades de otro tipo. Bueno, este modelo Bartley lo revisó recientemente, cuando vino acá, ¿te acordás? En el 2001, lo presentó ya su nuevo modelo revisado. ¿Por qué? Porque él dijo, esto que yo retengo y la información que voy procesando, es una información, ya sea para lo verbal o ya sea para lo visual, que evidentemente está interactuando con lo que yo tengo guardado a largo plazo, ya sea semántico para lo visual, propiamente dicho, o lingüístico para lo verbal. Quiere decir entonces que hay necesariamente un buffer, es decir, un buffer es una memoria, ¿no? Un buffer episódico que nos conecta con la memoria de largo plazo. Y que para la agenda visoespacial es de tipo visual y semántica, ahora les voy a mostrar unas imágenes, y para el bucle fonológico, bueno, es obviamente el lenguaje, es todo lo que tenemos conocido y sabemos con respecto al lenguaje. Sí. Cuando, por ejemplo, sí. Suponete, cuando hablabas de recordar un número telefónico, sí. Cuando uno hace la representación mental del número, sí. Que lo ve. Sí, una estrategia muy buena. ¿En dónde estaría? Qué linda pregunta. Yo no me quise meter con eso en ustedes, pero resulta que la información verbal siempre se codifica fonológicamente, aun cuando ingresa visualmente. ¿Y qué hacemos? Hacemos una transcodificación, ¿sí? Del grafismo que tenemos, que vemos los números, grafo fonológico, es decir, grafo fonémico, ¿sí? Para poder ingresar por el esquelazo articulatorio y que se conserve. ¿Me explico? Tal vez así que hay diferencias y podemos detectar dónde tiene la alteración, si en, la, en el bucle fonológico o el lazo, este repaso no le funciona bien. Porque ya le presentamos la información en forma auditiva y la información en forma visual y va a haber diferencias en el rendimiento. Porque para cuando la información ingresa por vía auditiva, ingresa directamente al bucle fonológico, o si quieren, a un almacén fonológico, como los que trabajan en lenguaje se deciden llamar, ¿sí? Un almacén fonológico, ingresa directo ahí, yo escucho y ya estoy codificando, es decir, yo no puedo dejar de escuchar palabras, ¿correcto? ¿Pero eso no es también parte del lenguaje interno? Es decir, la capacidad del sujeto de evocar la realidad a partir de un desarrollo, de un lenguaje, no de una... No estoy evocando nada, no estoy evocando nada, simplemente me están hablando, estoy recibiendo. Pero el que yo repase algo, o ponga nombre, es decir, miro una figura y le pongo nombre o la categorizo, es parte de, también del lenguaje que desarrollo. Porque tengo desarrollado el lenguaje interno, puedo categorizar los objetos, agruparlos. Pero el lenguaje interno, que justamente lo que asimilaste semánticamente, lo que fuiste aprendiendo desde chico cuando te fueron mostrando que esto es camisa, que esto es mesa, lo que fuiste almacenando de conocimiento sobre el mundo y sobre vos mismo, fuiste guardando el background que todos tenemos, es como una gran biblioteca atrás. El léxico es como un gran diccionario que tenemos atrás. De hecho, cuando empiezan a aparecer las anomias con la edad, que yo ya la tengo, que no nos sale la palabra justa, adecuada, la mejor estrategia para rastrear, para que salga, es la búsqueda por fonológica. Es decir, si yo me acuerdo cómo empezaba la palabra, o el nombre de la persona, me acuerdo cómo empieza, y encuentro, empiezo el barrido, ¿sí? ¿En qué, dónde estoy buscando? En los léxicos fonológicos que tenemos. Y lo que buscamos cuando vemos un objeto, cuando están diciendo una palabra, que les dije antes, que te permitía discriminar lo novedoso de lo adquirido, de lo que vos ya tenés, es porque en realidad estás haciendo un permanente chequeo, un matching con lo que vos ya fuiste guardando. Es como una gran biblioteca. Ahora tenemos una imagen de eso. Entonces, cuando ingresa por vía auditiva, ¿sí?, la información verbal, ingresa directo al almacén fonológico. Y el lazo o repaso articulatorio lo repasa tantas veces como sea necesario para que no se pierda. Ahora, cuando yo te digo un número y tenés esa estrategia, que es la que tienen todos, la de visualización, por ejemplo, cuando hacemos una prueba de retención de dígitos, muchos, cuando tienen que decir el dígito de atrás para adelante, decir al revés, lo que hicieron fue visualizarlo, como si vieran todos los números, una imagen interna, ¿no? De imaginería, son técnicas de imaginería. Lo visualizan y entonces lo dicen. ¿Y qué es lo que activa? Cuando ingresa por vía visual, acá tenemos los ojos, ¿sí? Parece un ojo. Cuando ingresa por vía visual, cuando lo veo, ingresa a esta agenda visoespacial. Es un almacén visual, ¿sí? Veo los grafismos, los números. Para poder llevarlo al sistema del bucle fonológico, al almacén fonológico, ingresa por el lazo articulatorio, como si se hiciera una repetición subvocal a partir de la visualización. Y recién ahí entra al almacén fonológico. Son dos vías de ingreso diferentes. Por eso encontramos disociaciones en el rendimiento de los pacientes que tienen lesiones. Hay rendimientos muy distintos según le presentamos la información. Por vía visual que por vía auditiva. Claro. Sí, pero además pensar que por eso hay diferencias con los pacientes, que puede ser que el almacén fonológico esté debilitado, ¿no es cierto? Entonces la información, hay una alteración acá, entonces la información que escucha no le es fácil retenerla, pero la ve por escrito y la pasa acá, y como pasa por el lazo articulatorio primero, tuvo una especie de reforzamiento anterior, antes de llevarla al almacén. Entonces la retiene más. ¿Te explico? Muchas. En el trabajo escolar, cuando uno cuenta un cuento, lee un cuento, se le pide que lo expliquen, o que lo digan con sus palabras, es muy complejo, porque vamos mostrando las imágenes y los chicos empiezan a hablar. Sí. La imagen ayuda. Pero no confundamos, Gabriel. ¿No? Gabriel. Sí, Gabriel. No confundamos lo que es de tipo semántico, como escuchar una historia, escuchar algo más. Yo dije números de teléfono, nada más. O dije números, en el ejemplo que yo puse. Porque cuando vos escuchás una historia, no estás codificando fonológicamente, codificás semánticamente. ¿Me explico? Yo hablé de, por eso les dije números nada más, para poder controlar esto del bucle, ¿correcto? Cuando yo te digo, te cuento una historia, están en juego otro tipo de estrategias para asimilar esa información. Son de tipo asociativa, de tipo semántico. Tan es así que si yo te doy material sin sentido, te cuesta tres veces más recordarlo que si yo te hago una oración o una narración coherente. Bien. Entonces, esa es la memoria de trabajo. Ahora, habíamos dicho que la información pasa a largo plazo, porque si no, se pierde, ¿correcto? O se pierde o se almacena a largo plazo. Entonces, ¿qué modelos tenemos? ¿Cómo es el recuerdo a largo plazo? ¿Es organizado? Cuando yo recuerdo la información por mucho tiempo, ¿es en forma organizada que la recuerdo? O lo que me ingresa va todo ahí, bueno, tiro todo así en el placar y después cuando tengo que buscar algo, ¿cómo es? Es muy difícil, ¿no es cierto? Encontrar algo si vamos amontonando todo así. Pero si soy más organizada, y los pantalones con los pantalones, las camisas con las camisas, etc., es más fácil, ¿no es cierto? Bueno, entonces vamos a ver cómo es esta organización de la estructura de la memoria de largo plazo. Acá vamos a poner como primer autor a Squire. Este es escrito, Squire, ¿eh? ¿Se ve? Como no se ve nada. Sí. Squire, que está en California, es un médico que ha investigado, es un hombre muy, muy capaz y ha investigado tanto con amnésicos como con animales. Tiene una visión muy, muy integral, ¿no? Experimental por un lado, y de clínica, y clínica por la otra. Él dijo, la memoria a largo plazo tiene dos tipos de estructuras. Una es lo que puedo declarar, lo que puedo verbalizar, y otro es lo que no puedo verbalizar. Por ejemplo, si yo recuerdo todas las habilidades, ¿no? Por esos procedimientos. Si yo recuerdo bien, cada vez que me subo una bicicleta, cómo andar en bicicleta, no estoy aprendiendo de primera vez. Quiere decir que guardo esa información de procedimientos. Son estas habilidades, ¿no es cierto? O cómo se maneja la computadora, la calculadora, y todo lo que sean procedimientos. No las aprendo todas de primera vez. Lo almaceno y lo guardo a largo plazo. Pero yo no tengo una... No necesito verbalizarlo ni recuperarlo explícitamente. Traten de explicar cómo se anda en bicicleta. Pero se suben a la bicicleta y andan. Traten de explicar cómo se maneja, cómo todas las habilidades, cómo se toca el piano, cómo se toca el edificio. Pero sí, es una acción. Entonces, en acción, si ustedes se sientan en la bicicleta, seguro que estarán andando. Pues esto lo dejo por ahora. Esta estructura de memoria procedural, procedimiento, es muy diferente a si yo les pregunto a ustedes qué desayunaron hoy en la mañana. No tienen que contestar, por eso es declarativa. Tienen que buscar esa información y contestar. ¿Qué desayunaron hoy en la mañana? ¿Hay alguno que no lo recuerda? Ahora, si yo les pregunto, ¿qué es el desayuno? ¿Qué me dicen? A ver. Es la primera comida del día, etcétera. Entonces quiere decir que son informaciones muy diferentes. ¿Qué desayunaron hoy? ¿De qué es el desayuno? ¿No? Y esta es la diferenciación, que en realidad es la toma de Tulving, de un psicólogo canadiense, una diferenciación en memoria episódica y memoria semántica. La memoria episódica es los recuerdos de los hechos, los eventos. Y la memoria semántica es lo que se va guardando de la información, del conocimiento sobre el mundo, el lenguaje, y que se conserva, porque ustedes no están aprendiendo las palabras siempre de primera vez, así que en algún momento eso lo aprendieron y se conservó a largo plazo, y que además no podían decir cuándo lo aprendieron. ¿Cuándo supiste lo que era el desayuno? Decime. ¿En qué momento aprendiste? ¿Vos te acordás en qué momento aprendiste que es el desayuno? No, pero sabemos que es el desayuno. Todos sabemos en qué fecha murió San Martín. ¿En qué fecha murió San Martín? Bien, ¿ves cuál? Lo más importante es esta diferenciación. Lo que puedo declarar de lo que no puedo declarar, y es procedural. Una son las habilidades, otra es el condicionamiento. Cuando yo hago un aprendizaje por condicionamiento, en realidad no puedo declarar nada, ni puedo explicar nada. Simplemente escucho el sonido de la campana y voy corriendo porque se recreo, ¿me explico? Este es el aprendizaje por condicionamiento. Y el priming, ¿qué es el priming? Esto es muy importante en el trabajo con los pacientes y es muy importante también en educación. ¿Qué es el priming? Es difícil porque no hay una palabra en castellano que sea igual a priming. Es increíble, pero es así. La que más se acercaría, pero no sirve del todo, es facilitación. No sirve porque facilitación parece que es para el lado de lo positivo, ¿no es cierto? Estoy facilitando. Pero el priming en realidad puede ser tanto positivo como negativo. Puedo tener una facilitación negativa. ¿Qué significa el priming? Que haber estado expuesto a una información previamente facilita el reconocimiento posterior en una segunda oportunidad. O que haber estado expuesto a una información previamente dificulta el reconocimiento en una etapa siguiente. Puede ser, dije, tanto positivo como negativo. Si yo les proyecto por milisegundos, que casi ni se dan cuenta que leen, pero más dicen que no leen, la palabra casa, y después les proyecto una casa, la leen la palabra casa, si la reconocen la palabra, leen mucho más rápido que si yo les proyecté otra palabra. ¿Me explico? La denominación de la palabra casa es más rápida si yo antes les envié la imagen de la palabra escrita casa, ¿sí? Que sí que hay una asociación semántica en la palabra que les mandé verbal y el objeto que después le muestro, que es una casa que tienen que denominar. Eso se produce rápidamente, mucho más rápido que si yo la que les mando es otra cosa, por ejemplo gato, perro, etcétera, ¿sí? Tardan más. Bien, eso es el priming. Y después, la declarativa es más explícita y la procedural, o estos conocimientos que se adquieren, no es necesariamente lo hago explícitamente y a voluntad, con conciencia, sino que puede ser de manera implícita que se recupera. El mejor ejemplo de la diferencia entre las dos memorias fue el psiquiatra suizo Claparet. Claparet, al estilo de la vieja tradición de medicina francesa, hacía su recorrido todas las mañanas, ¿no?, con el psiquiátrico, saludando a todos los pacientes, era ronda con todos los médicos. Y bueno, habían traído una paciente amnésica, una amnesia muy parecida a la de Jane, una amnesia severa, que no recordaba nada, pasaba los 5 minutos y no recordaba nada. Entonces Claparet se le ocurrió, como muchas veces son esta clase de hallazgos, por una cuestión de él, digamos, ponerse un pinche acá en la mano, y cuando le dio la mano, ella se pinchó y retiró la mano. ¡Ay!, dijo, retiró la mano. Siguió, saludó a todo el mundo. Al día siguiente, hace su ronda como todas las mañanas, empieza a saludar a los pacientes y cuando llega a esta paciente y se le saca la mano. Y entonces él le pregunta ¿por qué? Y ella dice, no sé, no puede explicar por qué, porque no recuerda nada del evento. Pero no recuerda nada, algo hizo que retirara la mano. ¿Me explico? Eso es una acción en la que está funcionando, que retiene más información implícita que explícitamente. Ella no recuperó su recuerdo explícitamente, pero implícitamente sí. Y eso es lo que se nota con los amnésicos. El amnésico, yo le presento una lista de palabras y recupera dos. Después que yo se las digo, las tiene que decir, y recuerda dos, tres, y no aumenta, no hay una curva de aprendizaje. Por más que siga haciendo varios ensayos, es plana, no hay. Pero yo le digo, bueno, ahora hagamos otra cosa. Ahora vamos, quiero que hagamos otra cosa, quiero que trabajemos en esto. Quiero que complete estas primeras sílabas con la primera, tiene que trabajar en forma rápida, con la primera palabra que le viene a la mente. Trabaja rápidamente porque esto realmente a mí me interesa, es una prueba de velocidad, a ver qué rápido, cuál es la primera palabra que se le ocurre a partir de estas sílabas. En estas palabras que va a completar, hay de un 30 a 40% de las palabras que yo le había presentado antes. ¿Me explico? Así que conscientemente, explícitamente, no las pudo recuperar, pero en forma implícita, evidentemente las tiene. ¿Me explico? Entonces, esto es la gran diferencia entre la memoria implícita y la memoria explícita, que la explícita es recuperación consciente de los datos y la implícita no, son las habilidades, son procedimientos o es información semántica. Está mucho menos influenciada por la profundidad del procesamiento, no requiere, es un procesamiento muy profundo, y mucho menos influenciada por el monto de la atención. Alteración de la memoria episódica. ¿No vieron la película Memento? ¿La vieron? Sí. Todo empieza a partir de esa foto, que es lo único que él tiene, ¿cierto? Como recuerdo. Y tiene que, se va escribiendo, ¿no? Apenas le dicen algo, le dan un dato, o recibe la llamada, etcétera, se va escribiendo en el cuerpo, en donde sea, porque sabe que pasado 3 minutos ya no lo recuerda más. Y va reconstruyendo todo a partir de la foto que le queda, que es lo, el único recuerdo que puede tener. Si no la vieron, se la recomiendo. Hay un error en la película, porque en la película dice, el paciente dice, el muchachito dice, tengo un problema de memoria de corto plazo. Y no es memoria de corto plazo, es memoria episódica. Y es memoria no guarda a largo plazo. Bien. ¿Quieres tocar? ¿Estamos listos en el tiempo? 5 minutos más. 5 y 6. Bárbaro. Porque quiero... Sí. Sería respecto al error de memento. ¿Sería episódica? Memoria episódica, que es una forma de memoria de largo plazo. Ahora vamos a ver. Porque la de corto plazo son menos de un minuto, ¿no? Este... Bueno. 20 segundos. Horn y Cattell, los conocen, trabajaron sobre una diferenciación que es interesante para entender algunos temas de la memoria. Por ejemplo, las preguntas que hacía Gabriel. Yo tengo otra pregunta, perdón, a lo mejor lo explicaste y yo me perdí, pero me queda una duda. ¿Cómo pasamos de la... Ya lo voy a explicar ahora, porque la verdad que mi memoria... ¿Cómo pasamos de la memoria de corto plazo a largo plazo? No pasamos. Ah, no, no hablamos de eso todavía, ¿no? No pasamos. ¿Y hablamos? ¿Hablamos de eso? Sí. No pasamos. Porque eso me quedó, me estoy pensando desde hoy eso. No pasamos. Cuando yo necesito retener la información para este momento, por alguna razón, lo primero que hago, que estoy recibiendo en forma verbal, auditiva, una presentación, es... tratar de retenerla, ¿cierto? Sí. Porque para mí es importante. Haciendo una visualización, un repaso, etc. Pero luego, para guardarlo, seguro que voy a establecer algún tipo de codificación más profunda. Por ejemplo, yo te decía una codificación semántica. Hago una asociación, algo que me permite guardarlo durante más tiempo. En cambio, el anterior estaba ligado simplemente a cómo sonaban los números. Yo quise evitarlo, pero les voy a tener que hablar sobre, después sobre el principio de la rima fonológica, porque si no, mismo por el razonamiento, lo ustedes lo van sacando. Yo ahí creo que, bueno, yo dije que, entonces sí, había entendido algo, que eso lo posibilitaba el lenguaje, sí, perdón, pero el lenguaje interno, es decir, la capacidad del el desarrollo del lenguaje del individuo. En que esos, esos estímulos sean visuales o auditivos sean guardados en memoria a largo plazo, lo permite el lenguaje. Creo que yo, por el desarrollo como tenía la cátedra, o sea, de lo que venimos dando el curso y lo que hemos aprendido es esto: el lenguaje permite en que yo guarde en categorías, categorice, separe un elemento. Eso lo permite el lenguaje. Digo porque uno ve en el trabajo con los chicos, y los chicos que tienen poco desarrollo del lenguaje, en el sentido de hablan poco, o hablan mal, mal entre comillas, ¿no? Es lo que a los, son los que más les cuesta la memoria. En cambio, aquellos que se expresan, que pueden hablar, que pueden, que conocen un mundo, tienen un desarrollo de conocimiento del mundo en general, de las relaciones, mayor, las categorías, ellos sí tienen memoria. Puedo darse un estímulo de mostrar la A, y la A te la dice enseguida. Otros chicos, yo tengo, soy maestro, hace 2 meses que estamos con la A y la hemos hecho con papel, con plastilina, con plastilina, con la mano, la gritamos, la hablamos, la cantamos y no recuerdan la A después de 2 meses y medio de clase. No la recuerdan. Tengo 2 nenes de esos que no recuerdan la A y la hemos hecho, yo no soy un maestro avanzado, pero hemos usado otra técnica de poder, ¿cómo hago? Aprendo la A, por decir la A. Y no lo recuerdan. Pero él es lento, lo que voy a decir mencionado, habla muy despacio, tiene un cuello muy duro, está como muy... Obviamente son muy carenciados los chicos en su trabajo, ¿no? Digamos, hay razones por el cual, pero me refiero a una de las causas que yo interpreto es por el tema del deseo del lenguaje, porque viven en situaciones muy carentes, que no vale la pena ahora explicarlo, porque ya conocemos, ¿no? Muy, muy carentes. afuera. Entonces, creo que el lenguaje es el que permite este traspaso de que yo pienso de la memoria inmediata a la memoria a largo plazo. No sé si coincidimos en eso. No, para nada, porque está mezclando dos funciones. Ah, para nada coincidimos. No, para nada. ¿Por qué? Porque vos estás mezclando dos funciones que son completamente independientes, que actúan complementándose, porque yo le mostré el lenguaje, la memoria semántica, ¿sí? La memoria a largo plazo, actúan en forma complementar, pero son dos funciones independientes. Tan es así que si tuviese, y los casos que hay de amnesia del desarrollo, que son amnésicos desde que nacieron, digamos, en su desarrollo se comprueba permanentemente que no pueden asimilar nueva información, tienen escasísimas posibilidades de desarrollar el lenguaje. No lo tienen. ¿Me explico? O sea, como que vos me estás diciendo que el lenguaje sería toda la realidad, y no es así. Está la percepción en juego, y las posibilidades de percepción correctas que necesito, más que pueda guardar esa información, que esté la memoria, y entonces se concreta que lo aprendió. No, yo personalmente me parece que no. A mí me parece que lo que él dice es que hay como que se complementa el lenguaje interior, porque cuando uno tiene que retener algo, se encuentra ante un desafío, ¿no? Y cuando es que después vamos a hablar de chicos. El desafío utiliza justamente el lenguaje interior. Es que sí, después vamos a hablar de chicos, porque los chicos que tienen trastornos articulatorios tienen escasa retención. La discusión mía, digamos, planteó mi idea, era si qué es lo que permite que algo se almacene como memoria a largo plazo. Sí, no es solo el lenguaje, porque los eventos de tu vida, lo visoespacial, los eventos de tu vida, acá no lo metemos todavía, pero las emociones, por ejemplo, todo lo que implica un hecho histórico, un episodio de tu vida, no necesariamente fue con el desarrollo desarrollado, ni se reduce el lenguaje, no como si vos me dijeras, es la cañada, toda la realidad del lenguaje. Toda la realidad del lenguaje. Lo real, soy para Lacan lo real es el lenguaje. Soy ligofiano, sí. Soy ligofiano. No Lacan, pero somos no, lacanianos. Soy ligofiano. Bueno, esta diferenciación, por último, para cerrar, que me parece importante, es que cuando hablamos de inteligencia, lo que notaron estos autores haciendo diversos análisis factoriales, etcétera, es que tenemos dos tipos de inteligencia. Hay inteligencia que es la inteligencia que llamaron más cristalizada, que está formada por lo semántico, que es toda la información que fui acumulando sobre el mundo, toda la información a través de la escolarización, a través de lo que, digamos, vamos aprendiendo, etcétera. Esta inteligencia es lo que nosotros llamamos, cuando vemos, decimos un individuo es culto, ¿no? Es más culto, menos culto, de acuerdo a toda esta cantidad de información que consolidó. Pero hay otra inteligencia que no se maneja, no necesita manejarse con esta información. Y eso es llamar inteligencia fluida, que la resolución de problemas, las estrategias, generales estrategias para enfrentar, la toma de decisiones adecuadas, la planificación, la organización, el insight. ¿Vieron cuando se les ocurre algo? Como que es más práctica. Eureka. Más práctica. No solamente más práctica, sino que con los que es el insight. El insight es la posibilidad de, con los mismos elementos que teníamos hasta ese momento, hacer una reestructuración que lo vemos de manera diferente y nos surge la idea, ¿no es cierto? Es el concepto de inteligencia fluida. Exactamente. Entonces, después, con lo que sigamos, vamos a ver que la memoria semántica está más emparentada a la inteligencia cristalizada, y al revés, la memoria de trabajo está más ligada a la inteligencia fluida. Bueno, pausa. Hacer esa planificación y anticipar los movimientos. Ahora, yo les hablé de tres sistemas de memoria. De la clasificación de Squire en declarativa y procedural. A mí la que me gusta es la de Tulding, y que sigue, digamos, y que desarrolló también su alumno Jackson, porque es la más clara y que se adecua mejor a lo que vemos en la clínica con los pacientes y a los datos que vienen de los laboratorios, de las experiencias que se hacen en los laboratorios de memoria, de psicología cognitiva, lo que se encuentra en imágenes, en fin, es el que me parece más claro. Después, si quieren, les digo por qué es el que me parece más claro. Tulding y Jaxter clasifican bien diferenciados cinco sistemas de memoria, bien diferenciados entre sí, sistemas de memoria humana. Cinco. Cuatro son a largo plazo. Estos cuatro son a largo plazo. El sistema de representación perceptiva, SRP, el procedural, el semántico y el episódico. Y uno es a corto plazo. La memoria de trabajo, tal cual la define Barney. ¿Está de acuerdo? Es un sistema independiente, separado, y sigue a Barney en todo. El sistema de memoria procedural es el sistema que contiene, no solamente para él, procedimientos, motores, habilidades, sino también habilidades cognitivas, por ejemplo, habilidades de cálculo, habilidades de resolución de problemas, todo lo que sea procedimiento. Una vez que se aprendió el procedimiento, ya pasa a ser de la memoria procedural, no necesita ser razonado. ¿De acuerdo? Se pone en acción. Bueno, los condicionamientos, como habíamos visto, tanto el simple como el asociativo. El sistema semántico implica, tal cual como les definí, una actualización de conocimientos cuando se lo recupera. Y el sistema episódico es el más complejo. Realmente el sistema episódico es un sistema de memoria increíble, porque lo que está haciendo es una integración de todos los datos, de todas las estímulos, de los subjetivos que estaban en juego, de la asociación que tenía en ese momento esa persona cuando estaba en esa situación, logra integrar todo eso cuando recupera un evento. A veces hasta de un estímulo mínimo, como podría ser oler el olor de una comida o cierto perfume, ¿cierto? Y sin embargo, logra que se recupere una información muy compleja. Quiere decir que es un sistema de memoria muy complejo. Toda la experiencia personal, la autobiografía, constituye, digamos, la memoria histórica. O sea que es temporoespacial. Es la ubicación temporal de nuestros recuerdos, de nosotros mismos. Las representaciones, como dije, son multidimensionales, porque vienen de la propia experiencia, de la integración de todas las estímulos, etc. Implica hasta la conciencia, se requiere la conciencia para hacer esa integración, en cambio para la procedural no, la no era consciente. Y el tiempo subjetivo. Cuando yo les pregunto, ¿qué desayunaron? ¿O cuándo fueron de vacaciones a la tierra? ¿Cuándo fueron de vacaciones a el mar? Ustedes tienen que hacer, para hacer eso, tienen que hacer una ubicación, tienen que ubicar temporalmente ese recuerdo. Nosotros tenemos pacientes que tienen el recuerdo, pero fallan en la ubicación temporal del recuerdo. Los pacientes con lesiones prefrontales pueden llegar a decir indistintamente que fue ayer o que fue hace. Tienen muchísima dificultad para secuenciar temporalmente el recuerdo. Pero el recuerdo está diferente del amnésico que no tiene el recuerdo. Bueno, y por último, el sistema de representación perceptiva. El sistema de representación perceptiva es lo que yo les expliqué en el priming. Dice, el haber estado expuesto facilita un reconocimiento posterior. O lo imposibilita. Esto, el priming, lo vemos, está ligado a los sistemas perceptivos. Así que vamos a ver que las bases neurales van a ser obviamente las áreas corticales secundarias, las que están aledañas a las áreas primarias sensoriales. Pero el priming lo vemos en acción todo el día. ¿Con cuánta velocidad reconoce un chico un cartel de McDonald's? Hace. O Coca-Cola. ¿Qué es eso? ¿Por qué? La exposición previa y además el estudio que hizo McDonald's de que esa tipología, ese color, ese logo era algo atractivo para los chicos. Probó ser así. Un chico mira así, además de que tiene esta burbuja perceptiva, un chico mira así detecta enseguida, ¿sí? McDonald's o Coca-Cola, sí, también, el cuarto. Yo padecía con mi sobrino porque era fanático de McDonald's y ya estaba profundo. Eran terribles, no había nada que le gustara más que McDonald's. Bueno, estos cinco sistemas de memoria se diferencian claramente. O sea que tienen características del concepto de sistema, se diferencia claramente en cuanto a sus funciones cognitivas y conductuales, en cuanto al tipo de información, en cuanto a la modalidad de procesamiento, en cuanto a los sustratos neurales, tienen sustratos neurales diferentes, en cuanto a la aparición y la evolución filogenética y ontogenética en el desarrollo. Por ejemplo, si yo vuelvo para atrás, el primer sistema de memoria que se desarrolla muy tempranamente en la evolución fue el procedural, ligado a las habilidades. ¿Sí? Y el último y más complejo es el episodio. Y acá sí tenemos. Porque esto es muy interesante. Mucho tiempo pensábamos que era al revés. Durante mucho tiempo se pensó que era al revés. Que se necesitaba de la memoria episódica para que ingresara la información semántica. ¿Me explico? O sea, que ingresaba el conocimiento sobre el mundo, etcétera, a partir de que la memoria episódica estaba intacta. Requería semántico, pero el chico tiene conocimiento sobre el mundo y empieza a aprender las palabras, etcétera, mucho antes y sin necesidad de que esté asociado a su memoria histórica. Es decir, hace una asimilación de datos de su entorno, va practicando, ¿no es cierto? Gira y ve que algunas cosas empiezan a moverse, sabe que si llora viene la madre, si empieza a conocer el mundo mucho antes de tener un sistema episódico bien integrado, lo que nosotros llamamos memoria episódica, ¿me explico? O sea que el conocimiento sobre el mundo se ve que con respecto a la supervivencia, filogenéticamente, fue muy importante el procedural porque daba la posibilidad de habilidades, la huida, el trepar, cazar, fue muy importante para la supervivencia presencial, y luego el conocimiento del entorno, empezar a acumular información sobre el mundo, sobre su entorno, y luego la posibilidad de realizar y relatar la experiencia, pero como última adquisición filogenética y ontogenética también, porque se desarrolla a partir de, se va desarrollando desde que nace, vamos a ver, pero en realidad el máximo empieza a ser con la madurez del sistema frontal, prefrontal, para ser más exacto. Entonces vamos a dar una perspectiva del desarrollo. Si yo lo veo, porque yo les hablé de estructuras y procesos, si yo lo veo desde una perspectiva del desarrollo, la ontogenia de los sistemas de memoria. Los sistemas de memoria procedural se sabe que están disponibles tempranamente, psicotempranamente empiezan, ¿sí?, a desarrollar distintos tipos de habilidades. El lenguaje se desarrolla rápidamente a partir del año e implica varios sistemas de memoria. A ver, ¿está bien? Acá viene, esto es mío. Por ejemplo, el sistema de representación perceptiva. Es necesario que guarde por milisegundos una representación fonológica de la palabra para que ese lenguaje se pueda desarrollar. ¿Me explico? Memoria semántica, la semántica léxica, eso que yo les decía, este diccionario léxico que tenemos. Tenemos un diccionario de todas las palabras internas. Y las reglas sintácticas, la memoria procedural. Lo que vamos aprendiendo es cómo están organizadas, cómo está organizada la sintaxis para comprender y para empezar a comunicarnos y expresarnos de acuerdo a esas reglas. Esas reglas no somos conscientes cuando estamos escuchando de cómo las estamos interpretando. ¿Alguien es consciente de cómo está interpretando sintácticamente cuando escucha a alguien o cuando lee? No. Las aprendemos, son procedurales, o sea que requiere, ¿sí?, la memoria procedural. Así que fíjense, ¿cuántos sistemas de memoria están implicados en este desarrollo? En la medida que el sistema de representación perceptiva, la memoria semántica, la memoria procedural, ¿sí? Lo otro, la memoria episódica y autobiográfica se desarrolla mucho más tardíamente, empieza antes la semana. ¿Sí? Mucho más tardíamente. De hecho, es muy interesante el tema de la amnesia infantil. ¿Conocen el tema de la amnesia infantil? ¿Sí? Ustedes no son psicólogos, pero todos los que saben algo de Freud y de psicoanálisis, fue definida la amnesia infantil de los primeros años de vida. ¿Cuántos de ustedes pueden contarme cómo estaban, a qué jugaban y cómo estaban vestidas cuando tenían un año, cuando tenían dos, cuando tenían tres, etc.? Hay una amnesia que todos presentan de esos primeros años de vida. Freud lo explica a partir del hecho del funcionamiento, digamos, de la represión, que se termina en la etapa en la que ingresa el complejo de Edipo. ¿Sí? En el ingreso del complejo de Edipo. Así hasta los 5 años en general no hay recuerdo. Lo que se observa es una incapacidad para recuperar eventos ocurridos antes de los 2 años, antes de los 3 años incluso. Pueden recordar poco frecuentemente eventos ocurridos entre los 2 y los 5 años. Algún otro recuerdo, en general de mucha intensidad emocional o por alguna característica. Sí, ¿no? Y lo otro es que el primer recuerdo en promedio, así como decíamos, el promedio del procesamiento simultáneo de la información que ingresa, el primer recuerdo promedio que tiene la gente es 3.5 años, o sea que oscila entre 3 y 4 años que aparecen sus primeros recuerdos. ¿Cómo se explican? Bueno, hay distintas explicaciones, no tenemos por qué profundizar en esto porque sería un tema muy amplio, ¿no? Obviamente. Pero algunos piensan, como Neisser, que hay una inaccesibilidad a los recuerdos. Otros, que lo que pasa es que todavía no está desarrollada la memoria autobiográfica. Entonces, como no está desarrollada la memoria episodio autobiográfica, es evidente que no puede formar recuerdos en ese momento. La memoria autobiográfica se inicia más o menos, empieza a los 4 años, en el que puede contar cosas que le han pasado y organizar esta narración, que empieza a tener un cierto conocimiento sobre su estructura, digamos, sobre su vida. Y lo otro es que los chicos aprenden cómo hablar sobre sus recuerdos, y es un aprendizaje eso, porque es un aprendizaje de la narración. O sea que es imposible que se recuerde algo antes de haber aprendido, antes de que se desarrolle el lenguaje y poder aprender a cómo narrar. Bueno, otra perspectiva del desarrollo, porque hablamos de sistemas y hablamos de procesos. ¿Es estable la memoria a lo largo de toda la vida? No. Hay diferencias notables en edad. Simplemente le muestro que mientras el recuerdo libre y con claves disminuye hacia los 80, desde los 20 hasta los 80, la velocidad de procesamiento hace una caída mucho más aguda, la memoria operativa también declina, no así tanto en forma tan abrupta como la velocidad de procesamiento, pero declina. Y fíjense el vocabulario, declina, sube, permanece estable hacia los 60. Lo semántico, lo cristalizado, permanece estable, claro que hay alguna patología, empezó una degeneración, tipo Alzheimer, una enfermedad de Alzheimer, obviamente no. O si hay algún problema vascular, si empieza a haber una vasculitis, va a traer otro problema. Pero en condiciones de salud, una buena salud, las únicas funciones que no declinan con la edad son las inteligencias cristalizadas, es decir, los semánticos, el vocabulario. Hoy me comentabas sobre este profesor que queremos tanto, está lo conceptual y lo semántico está perfecto, ¿cierto? Bases neurales. No se ve nada. ¿Ustedes ven? Sí, puedo poner luz pero no van a poder escribir. Vienen de memoria. La memoria de trabajo. Acá hay una reconstrucción en tres dimensiones, digamos, de los resultados de la resonancia magnética funcional que está midiendo la activación durante tareas, la memoria de trabajo, insertada en una imagen de resonancia magnética nuclear, que es estática. Le insertan y hacen esta reconstrucción en 3D. Lo que se ve en las tareas de memoria de trabajo es, por ejemplo, los sujetos tienen que mantener una serie de letras, como las que les mostré antes, ¿sí? Que presentan letras, y las tiene que retener, las tiene que mantener activas en la memoria de trabajo. ¿Qué áreas se activan? Se activan áreas frontales y parietales, sobre todo del hemisferio izquierdo, ¿no es cierto? ¿Pero ven las áreas que se activaron? Ahora les voy a mostrar. Ahora les voy a mostrar las activaciones con PET, que es un sistema parecido, la tomografía por emisor de positrones, parecido a la resonancia magnética funcional, en las cuales también se captan las áreas en las que se produce mayor actividad cerebral, con el tipo de tarea, lo que la tarea le exige. Acá tenemos el hemisferio izquierdo, ¿lo ven? ¿Sí? Y acá el derecho, ¿lo ven? Sí. Bien. Por ejemplo, en tareas en las que se utilizan distintos objetos, materiales, figuras de objetos y espaciales, ubicación, cuando se contrapone lo verbal versus lo espacial, fíjense lo que pasa. En el hemisferio izquierdo, yo no sé si ustedes alcanzan a leer, ahí, se representa lo verbal, y en el hemisferio derecho, ven ahí, se representa lo espacial, ¿lo ven? No llegan a leer. Acá dice espacial, serían los núcleos, y acá en el izquierdo, lo verbal. Cuando se confrontan el reconocimiento de objetos, que se les muestro, un ábaco, una pirámide, que son menos frecuentes para la población, o un chupete, un árbol, un lápiz, que son más frecuentes, tienen que denominar lo que están viendo. Cuando son objetos versus la ubicación espacial, se activan los objetos en el lado izquierdo, en el hemisferio izquierdo, y lo espacial sigue siendo en el hemisferio derecho. Ahora, cuando confronta las dos tipos de tareas, verbal y objetos, en el hemisferio derecho no hay ningún tipo de activación, y todo es en el izquierdo. Quiere decir que la denominación por confrontación visual, como me dicen, ¿qué es esto? Y la información verbal, ambos activan sistemas semánticos, que no se pone en juego para lo que es simplemente ubicación espacial. ¿Me explico? Sí. Perdón. Las bases neurales, esto es simplemente nada más que para fijarlo, las bases neurales son las que vimos, el temporal medio, para la memoria de largo plazo, ¿no? El temporal medio y toda la estructura esta, hipocámpica, parihipocámpica, la corteza entorrinal, y acá ven el untus, así, del hipocampo. Acá está el hipocampo, si hiciéramos un corte así, lo vemos ahí, ¿lo ven? Acá, a este nivel, está este corte coronal, y se ve bien esta estructura. Esto es lo que hemos visto con HM. ¿Con animales? ¿Qué pasa con animales? Porque esto es con humanos, y cualquiera podría decir, bueno, pero ese sistema de memoria no caso declarativa, que pasa por el lenguaje, que es nada más que para humanos, ¿qué pasa con los animales? Las evidencias con los monos, por ejemplo, monos que tenían lesión en la formación hipocámpica y en la corteza parihipocámpica, que son estos, estos son cortes, y estos tenían en la formación hipocámpica, en la corteza hipocámpica y en la corteza temporal. Más. ¿Cuáles tenían más severo déficit de memoria visual? Estos, ¿sí? Los que tenían todo. Después vamos a ver mejor. Memoria de largo plazo. Bases neurales. Es igual, es lo mismo recordar qué veo, que recordar cuándo lo vi. ¿Se acuerdan que les decía eso? Cuando es tarea de reconocimiento para recordar qué se vio, se activa la corteza temporal. Más izquierda que derecha, pero se activa la corteza temporal. En cambio, cuando recuerda cuándo, que tiene que ubicarlo en el tiempo, se activan las áreas prefrontales. Esto se complementa con observaciones que se han hecho de diferencias en la edad, en cuanto a la codificación y a la recuperación. Una asimetría en los jóvenes con respecto a los de edad más avanzada, cuánto necesitan de ambos hemisferios para codificar y para recuperar. Quiere decir que también hay una lateralización en este sentido. Acá hay una, se muestra la actividad cerebral en las imágenes en una tarea episódica versus semántica. Y en la episódica aparece la activación prefrontal. Bueno, bases, seguramente no me entienden si les digo eso. ¿Por qué les comento esto? Porque en la memoria episódica, todo lo que venía viendo hasta acá, por el caso HM, es que la estructura neural central era el temporal medial, el hipocámpico, toda la corteza parahipocámpica, etcétera. Pero lo que vimos con respecto a la memoria episódica, y por eso la complejidad en comparación con la semántica, es una activación prefrontal que está otorgando la secuenciación, ubicación temporal de ese recuerdo, ¿sí? Y que además se activa cuando tiene que recuperar ese recuerdo. Si retomamos lo del fluido, fíjate que la memoria episódica implica mucho más esfuerzo porque tiene que estar haciendo un ordenamiento, una organización temporo-espacial de la información, contextuándola. Lo otro, en todo caso, va por categoría a ser almacenado. ¿Cuáles son los bases neurales de la memoria procedural? La memoria procedural dijimos que eran todos los procedimientos, las habilidades, etcétera, ¿no? Obviamente son las áreas motoras primarias, las premotoras y las suplementarias, y el diencéfalo, los ganglios de la base. Y acá no se ve muy bien, acá se ve mejor, el cerebelo. Es decir, acá hay fibras, yo tenía una más linda pero no la encontré, porque me parece que la tenía en transparencia, y yo me confundí, que pensé que la tenía en la computadora, que se ve bien cómo proyectan, digamos, acá hay vías proyectando, conectando todas las áreas cerebrales, ¿no? Pero cómo proyectan desde los ganglios de la base a las áreas motoras y premotoras y suplementarias, digamos. Cuando tenemos un paciente con Parkinson, o una corea de Huntington, pero el Parkinson es tan visible porque desde el núcleo ahí de sustancia negra, que es lo primero que se empieza a degenerar, está la proyección, desde este diencéfalo, la proyección a las áreas motoras y premotoras. Y empiezan a tener, ¿sí?, los temblores, los movimientos involuntarios, estas dificultades, movimientos extrapiramidales, ¿sí?, por compromiso de estas áreas. Esos pacientes tienen imposibilidad de desarrollar nuevas habilidades. O sea, se ve severamente alterada su memoria personal. Y no necesariamente su memoria psicológica. Bueno, el desarrollo, ¿cómo es esto? ¿Cómo se desarrolla los sistemas néfticos? ¿Cómo es ese desarrollo? Obviamente que en cuanto a lo clínico es fundamental conocer el desarrollo para poder hacer una correcta evaluación y un tratamiento adecuado. Pero a su vez es importante por lo teórico y es importantísimo por lo que yo les decía para lo educacional. Porque estamos diciendo que la memoria es fundamental, la memoria de trabajo sobre todo, fundamental para que se produzca el aprendizaje, es obvio que todo esto va a tener un gran impacto, ¿sí?, en lo educacional. ¿Cómo es la organización de esta memoria? Están los datos, la semántica, la memoria declarativa, cuál, los eventos, que es la histórica, y lo que decíamos es que esta memoria de largo plazo declarativa requiere sí o sí la activación de todo este sistema que es el hipocámpico, ¿no?, con todas las subestructuras que lo componen. Ahora resulta que a través del impacto y las consecuencias que se producen a partir de episodios hipóxicos isquémicos. ¿Qué son episodios hipóxicos isquémicos? Son episodios en los que durante una muy breve duración de tiempo, por alguna razón, puede ser obstructiva, puede ser algo, pueden ser varias las razones, pero por alguna razón, puede ser un paro cardiorrespiratorio, no llega a una adecuada oxigenación. Ahí se produce un hipoxia, tiene una baja de la cantidad de oxígeno necesaria para las estructuras cerebrales, que es su alimentación, su nutrición, obviamente el oxígeno es fundamental, y se produce una isquemia. Entonces, en estos episodios, siempre la estructura más vulnerable es el hipocampo. El hipocampo es altísimamente vulnerable a la falta de oxígeno. También es el que demostró mayor plasticidad, vieron la plasticidad, ¿no? Uh-huh. Es interesante, ¿no? También tiene más posibilidad. Pero bueno, ante estos episodios se produce un daño hipocámpico bilateral de ambos tipos. En los adultos, como HN, hay una evidencia inmediata de ese daño hipocámpico, porque enseguida aparece la amnesia y tiene una incapacidad de adquisición de nuevos recuerdos, no pueden volver a formar nuevas memorias. Pero cuando este episodio episódico, hipóxico, isquémico, se da en neonatos o muy tempranamente, si apenas nació, resulta que la evidencia no es inmediata. Se encontraron chicos que recién empezó a ser evidente, esto desde los 5 está mal, a partir de los 7-8 años, este 5 no va, no sé dónde me salió el 5, pero este no va. Es más, en algunos empieza a los 10, 11. ¿Qué se comprobó en estos chicos en la medida que fueron creciendo? Que tenían una amnesia anterior, es decir, esta amnesia que yo les explicaba de no poder formar nuevos recuerdos, una amnesia importante, pero la amnesia era de características limitadas y por eso pasaba desapercibido, porque estos chicos, las habilidades lingüísticas y sociales en la escuela no tenían, no eran chicos brillantes, pero no demostraban tener dificultades, hasta que llegó un momento en el que empieza a ser cada vez más claro el déficit de orientación en espacio y en tiempo y el déficit de memoria. Entonces, los autores han propuesto, Tulling, especialmente el que llama la atención, de él, que las clasificaciones de Squire o de Sol Amor, que yo les mostré con los montes, etc., hablan de una amnesia cuantitativamente limitada, es decir, más severa, menos severa, mayor capacidad para recordar o menor capacidad. Pero la clasificación de Tulling y estos casos de amnesias tempranas nos están hablando de una amnesia cualitativamente limitada, porque si el déficit que se empieza a manifestar a partir de los 8, 9, 10 en adelante, en la escuela no tenían problemas, aprendían. Hay un aprendizaje del lenguaje, hay un aprendizaje de ciertas habilidades sociales, hay un aprendizaje de datos semánticos, guardaban eso. Quiere decir que en estos chicos la memoria episódica estaba mal, pero la memoria semántica estaba bien, porque evidentemente guardaban datos. Por eso pasaba desapercibido esa alteración en la memoria semántica, en la memoria episódica, perdón. Los estudios de todos estos casos con distintas déficits amnésicos tenían una evaluación neuropsicológica, tenían un cálculo que se hace especialmente para demostrar que intelectualmente la función cognitiva está bien, en el cual el cociente de memoria aparece hasta con una distancia de 16 a 20 puntos, los que manejan y conocen el WIC, debajo del CI verbal, la cociente de memoria verbal, de 16 a 20 puntos por debajo del CI verbal. Y presentaban además un déficit mnésico para encontrar el recorrido, recordar el recorrido que se les enseñaba, dónde se dejan los objetos y distintos episodios. Y es lo que empiezan a notar los padres cuando son más grandes, porque al principio no lo notaban. Y también se les hizo una evaluación neuropatológica para ver dónde estaba la alteración en el cerebro. Ahora, ¿cómo es esto? Porque dijimos que la declarativa, tanto para los datos semántica como para los episodios, era todo este sistema. Es evidente, plantean, una jerarquía al rasgo funcional del sistema hipocámpico. El hipocampo a la cabeza, la corteza entorrinal, la corteza peritoneal parahipocámpica y una, por supuesto, un feedback permanente, una interacción permanente entre todas estas estructuras. ¿Correcto? Pero en la medida que aumenta, ¿sí?, para arriba, hacia el hipocampo, la estructura jerárquica, digamos, anatómica, funcionalmente jerárquica, el hipocampo es capaz de procesar y consolidar información más compleja, que requiere una mayor elaboración, como es la memoria episódica. Entonces, en esta organización de la memoria declarativa, los eventos de la episódica en estos chicos que estaban alterados, ¿qué encontraron en las resonancias? Por estos episodios hipóxicos y químicos, que el hipocampo estaba lesionado, presentaba lesiones, y a lo máximo la corteza entorrinal. En cambio, tenían indemne la corteza peregrinal, lo que les mostré que estaba alrededor, para hipocampo. Quiere decir que para guardar, fíjense que hay una... es verdad lo que dice Turing, es diferente cualitativamente el funcionamiento de una memoria de la otra, incluso hasta en cuanto al sustrato neural. Pero quiere decir que para guardar datos, al menos hasta un cierto nivel, habría que ver qué pasa cuando empiecen a seguir, finalmente estos chicos, más adelante, hasta un cierto nivel, estamos hablando hasta los 14, están al inserimiento del humo. ¿Qué pasa con la memoria semántica? ¿Por qué pudieron aprender y guardar datos? Quiere decir que es suficiente al menos que el resto del temporal medial esté bien. ¿Me explico lo que digo? Sí. Pero que esté alterado, por ejemplo, que haya una lesión en el hipocampo, en la corteza entorrinal, que es la inmediata del hipocampo, es suficiente para que no pueda formar nuevos recuerdos, ¿sí?, para alterar la memoria episódica. Por eso lo de cualitativamente diferente. Entonces acá está, ¿sí?, lo mismo que les dije recién, el hipocampo, la corteza es esencial para la memoria episódica. Bueno, yo cortaría acá porque me dijeron que están cansados y que no quieren seguir mucho tiempo más, ¿sí? Porque acá es meternos, si quieren, si no lo sé, lo sigo. Yo porque me dijeron vos, me dijiste. Ahí está cansado. ¿Quién te dijo? Ahí está cansado. No, pero por ahí yo explico y me embalo y a lo mejor están saturados, díganme, ¿eh? Ya, 40-45 minutos. Ah, bueno, por eso, pero yo como me dijiste, terminamos antes. No, vos me dijiste que te avise a las 13. Para saber que tengo una hora para regular 13. Después la segunda. Claro, bueno, no te avisaba que termine, te avisaba que era las 3. Bueno, bien, entonces. No. Bien, entonces, esto que vemos de lo que se observó en estos chicos y las presunciones con respecto a esta organización jerárquica del sistema hipocámpico va muy bien para lo que es la memoria de largo plazo, pero no nos dice nada de cómo se desarrolla la memoria de trabajo en los chicos. Si decimos que es esencial para el aprendizaje, tenemos que saber, yo le dejé a Pilar un trabajito muy sintético donde les va puntualizando así cómo se va desarrollando el SPAN, la capacidad, cómo arranca a lo largo de los años de los chicos, cómo se va incrementando, porque se incrementa año a año exponencialmente la capacidad de memoria de trabajo. Y ahí lo tienen bien sintetizado. Bueno, ¿qué pasa con la memoria de trabajo? A ver si esto te aclara un poco más, Gabriel, el tema este. Porque la vinculación con lo lógico, con el lenguaje, es ahí donde se produce el chisporroteo. Implica un almacenamiento acústico, ¿no es cierto? El almacenamiento acústico es esta huella que yo les decía, fonológica, una forma sensorial, ¿correcto? El almacenamiento acústico, antes de que se produzca la codificación fonológica, es decir, el sonido, este, que es la forma sensorial, es muy vulnerable, es bastante vulnerable. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que si hay dificultades auditivas, obviamente que va a tener dificultades, si tiene una disminución auditiva o tiene algún tipo de alteración, obviamente que va a tener dificultades para realizar el análisis fonológico correspondiente a escuchar una palabra. ¿Me explico? Porque lo primero es ese almacenamiento que yo les dije de mi segundo acústico. Luego se produce el análisis fonológico, que ahí los que trabajan mucho, las fonoaudiólogas sobre todo, trabajan mucho, son chicos chiquitos en conciencia fonológica, pero les ayuda muchísimo, ¿sí? Mejora muchísimo cuando tienen un tratamiento bien con buenas estrategias, bien apuntando a la estimulación del análisis fonológico y ayudarlos a discriminar. La estructura fonológica se analiza por procesos de análisis perceptual y segmentación, lo que les decía, ¿sí? Se va produciendo. La información puede ser que se pierda durante la presentación, porque no discrimina bien, no puede realizar ese análisis bien, o cuando la recuerda, a través de que se debilitó, les dije que era una huella que se utilizaba, o interferencia. ¿Qué pasa cuando yo les hablé del número, no? ¿Qué pasa si yo cuando les digo, a ver, detengan este número y les doy el número, antes de que lo visualice, estás escuchando a tu amiga que te dice otro número? ¿Qué pasa con el que escuchaste? Interferencia. Eso estaba muy bien representado siempre en la revista de, me acuerdo, en la revista de Mafalda Aquino, que iba, creo que era Felipe, que le pedía a la madre que le vaya a hacer una compra, y él iba repitiendo, ¿no? Un pan de manteca, no sé qué otra cosa más. Un pan de manteca, y se encuentra con varios chicos en el camino. Cuando llega a... iba tratando de repetir para recordar, se va produciendo una interferencia cuando llega al almacén, tiene una confusión que no recuerda más nada, pobre Felipe. Bien, el orden temporal requiere un orden temporal, porque la información se presenta siempre en una secuencia temporal, ¿sí? Así que hay una codificación de este contexto temporal, en los cuales se observan distintos gradientes de información, de activación. ¿En qué sentido? Lo último escuchado está más fresco, es más fuerte que lo primero, ¿correcto? Tratando de cambiar la pantalla, ya cualquier cosa. Bueno, hay ese repaso subvocal, esa repetición. Esta repetición, dijimos, que es necesaria, este repaso subvocal, porque refuerza las representaciones fonológicas que se van debilitando. Es automático. Pero, ¿qué problema cuando el sujeto tiene alterado no funciona bien el núcleo fonológico. Si el almacén fonológico está intacto, pero tiene que aprovechar esa información rápidamente, hay que buscar una estrategia con ese paciente porque lo pierde, por, o sea, no se beneficia de lo que se beneficia en todos los repasos subvocales. ¿Y cómo se vio esto? Se vio porque los pacientes que tenían esta alteración con el lazo este de articulatorio de repetición rendían exactamente igual si les dieran palabras muy largas o palabras muy cortas para repetir, rendían exactamente igual, indicando que ese tiempo que les llevaba el repaso articulatorio, que obviamente tarda más, tienen que hacerlo con palabras más largas, que tarda más, a ella no le producía ninguna diferencia en el rendimiento, venía igual, pero en total el lazo articulatorio no le funcionaba, ¿me explicó? Recuperación. Para recuperar, cuando estamos así, con esa información inmediata, estamos hablando de segundos, el proceso de escrutinio es un proceso de escrutinio serial y rápido. Esto ya lo probó hasta Sterling. Cuando hacemos ese recuerdo que buscamos, es un barrido total, ¿eh? Porque lo que uno piensa es que, bueno, que va a buscar específicamente eso. No, no, no, el barrido se produce serial para adelante y para atrás, y así se recupera. Se reinstala el contexto temporal original, que es el orden en el que me dijo los números. Porque si a mí, si yo cambio el orden original de los números, miércoles no voy a poder comunicar por teléfono. Tengo que, ¿sí?, recordar el orden temporal. O sea que fíjense el esfuerzo que hace la memoria de trabajo. Y además, de lo que se ha observado es que hay un fenómeno muy interesante, que en esto puede ser que fracasen algunos chicos, que no se produzcan estos chicos. En realidad, normalmente se da una especie de reintegración o recuperación, como quieran llamarlo, recuperación, en el que tanto cuando están almacenando, guardando esa información, como cuando la recuperan, habitualmente el conocimiento que tienen almacenado, ¿sí?, las propiedades léxicas, semánticas y fonológicas, están al servicio y se usan para reconstruir las huellas fonológicas incompletas. A lo mejor no escuchó muy bien, pero rápidamente lo reconstruyó. ¿Me explico? ¿Está bien? Cuando vos me decís a estos chicos, yo pienso, tienen dificultad en esto. ¿Sí? Porque no pueden hacer ese. Entonces vos tenés que ir muy lento, muy claro, trabajar muy claramente para que puedan procesar unidades de información. Simultáneamente más de dos no creo que pueda. Lo que vos me dices. Entonces, ¿qué vemos esto en infancia con respecto a la memoria de trabajo? Vemos que hay un incremento exponencial, diría, ¿eh? Porque es, si lo pensamos bien, es muchísimo. Cada seis meses, incluso hay diferencias. Cada seis meses y cada año va aumentando su capacidad de almacenamiento fonológico, lo cual hace que se vayan dando cambios en ese sentido, en deficiencia, rápidamente. ¿Y cómo, y por qué, digamos, si son procesos multicomponenciales y muchos ocurren en paralelo? Porque lo que hablábamos recién, a su vez está estimulado en todo sentido, o sea que a su vez está desarrollando el lenguaje, puede ser que tenga mayor estimulación o menor estimulación en la casa, es decir, hay muchos procesos, puede ser que esté con problemas en la familia, emocionales, y si no, si hay una cierta estabilidad, están todas las condiciones dadas, es decir, que hay muchos componentes para que que están yendo en paralelo, actuando al mismo tiempo, para que se vayan incrementando estas capacidades de almacenamiento fonológico. Lo que es seguro es que el desarrollo de la memoria de trabajo requiere eficiencia de procesamiento y control atencional. Habíamos dicho el ejecutivo central, ¿correcto? Y ser eficiente para repartir los recursos. Dice que las demandas que va teniendo el chico, la demanda es de repartir o de dirigir mayores recursos para procesar. Y cuanto más aumenta la demanda, más recursos tiene que guiar para procesar. Y cuando más recursos tiene que disponer para hacer esa actividad, porque le exige mucho esfuerzo, disminuye su eficiencia y por lo tanto disminuye su capacidad de almacenamiento. Por eso, en la medida en que va aumentando su eficiencia de procesamiento, va aumentando también su capacidad de almacenamiento. No están separados. ¿Comprendieron? Sí, el chico, en la medida que va teniendo cada vez más demanda, por la misma estimulación, por los hermanos, porque lo mandan a un jardín, etc., evidentemente tiene que repartir mayor cantidad de recursos para responder esa demanda, ¿sí? Y esto hace que se ocupe más de eso. Cuando se ocupa más, se tiene que prestar más atención, más energía en eso, etcétera, etcétera, evidentemente disminuye su capacidad de almacenamiento. Y va a aumentar esa capacidad de almacenamiento en la medida en que no le sea tan costoso, no tenga tanto esfuerzo. Por eso en la medida que va desarrollándose, aumenta su capacidad de almacenamiento. Acá está. Si se incrementa la eficiencia del procesamiento, porque hay una menor demanda de recursos, y ya no resulta tan difícil, se tiene que disponer tanto de sí, esto incrementa automáticamente la capacidad de almacenamiento. Cuando a ver en la fotocopia que les dije, ese año a año va aumentando en cuanto a la cantidad de información que puede procesar simultáneamente, empezando de 2 y aumentando, ¿sí?, progresivamente. Bueno, yo les quería mostrar, a ver, ¿alguna pregunta? Les quería mostrar, esto es comercial, obviamente, ¿no? Yo lo bajé porque a mis alumnos les venía bien para saber cómo funcionaban los estudios por imagen, o sea, cómo son los aparatos de estudios por imagen. Esto es una resonancia magnética funcional. ¿Se puede agrandar? ¿Sí? ¿Eh? ¿Se puede agrandar? ¿Cómo? Estoy en doble clic en la pantalla. ¿Doble clic en la pantalla? ¿Acá? Sí. Acá. Sobre eso se superpone y se reconstruye dónde está la actividad en 3 dimensiones. ¿Me explico? Sí. Bueno, ¿alguna pregunta? Tienen que ir a buscarlas antes de 4 menos cuarto, porque cierran. Deberían cerrar. Cierran a las 4, pero como quieren ir, 4 menos cuarto. Sí. Y si no, tienen que ir a buscar mucho más. ¿Alguna pregunta? ¿Duda? Sí. Voy a hacer alguna reflexión como para que surjan quizás las preguntas. Por supuesto que en los enfoques teóricos siempre hay aspectos controvertidos. Sí. Que bueno, va a pasar mucho tiempo para que se pueda llegar a una conclusión definitiva. En principio la clase tuya ha sido excelente y creo que los alumnos tuvieron una visión precisa, clara, definida del momento en que se encuentra hoy la memoria. Aspectos experimentales. Sí, mucho tuve que dejar afuera, ¿no? Me imagino que sí, pero bueno, creo que hay un enfoque bueno. Han visto cómo se procede en un proceso diagnóstico, por lo menos con herramientas primarias, seguramente eso va a haber que profundizarlo, y ese era el objeto de la clase. Yo creo que hay algunos puntos de debate y que en todo caso pueda servir para que les sirva de reflexión. Por ejemplo, me quedan dos aspectos, me quedan muchos, en realidad me quedan muchos, pero de lo último, apelando a la memoria del trabajo, me quedaron dos que son los que son interesantes. Yo mostraste un caso, creo que referido a la memoria procedural, donde mostrabas el cociente intelectual, respecto a memoria procedural. No, episódica. Episódica, perdón. Era un paciente. Episódica, sí, episódica, quería decir episódica, perdón. Sí. Lo interesante, y que creo que vale la pena reflexionar, es que el CI, lo más bajo que tenía, era el cociente verbal. Sí. Ese es un primer problema a considerar. El segundo elemento de interés es esta última parte de la que vos planteabas respecto a la memoria de trabajo, respecto a los recursos. Porque yo creo que nosotros tenemos un problema que de algún modo Gabriel lo plantea. Bueno, él lo plantea a partir de su conocimiento del tema, pero creo que el tema está mucho, mucho más planteado en forma amplia. Sí, y el problema está planteado así. Nosotros hablamos de memoria y lo que hoy se hizo, lo que tiene que quedar claro, es que hicimos un recorte del problema de memoria. Hemos utilizado elementos experimentales, de investigación, elementos de la clínica, elementos del diagnóstico, lo cual no siempre son generalizables, es decir, no siempre lo experimental tiene un sentido generalizable más allá de la voluntad de los investigadores. Investigadores que trabajan en una ratita, hacen una experiencia y creen que eso es generalizable. Y eso solamente está mostrando, digamos, dentro de un iceberg, pedacito de hielo que vos agarraste, lo martillaste, lo sacaste y lo viste. Después, las masas y la física. Explica eso. Claro. No puede explicar un fenómeno, digamos. De acá hay un tema que siempre nos ha preocupado y me ha preocupado, que son las correlaciones, las relaciones, como tú lo que vos planteas. Las relaciones. Porque, en rigor de verdad, la memoria tiene muchas relaciones. Claro. Tiene muchas relaciones. Y entonces, esta preocupación que le aparece a Gabriel respecto al lenguaje es uno de los ejes principales y prioritarios. Si accedemos que el cerebro no funciona por sí mismo, sino que funciona en una realidad. Y entonces, el elemento consciente empieza a actuar en función de la memoria. Y estas cinco memorias que vos expresaste tiene una correlación extraordinaria con el elemento consciente. Sí. En el elemento consciente entra a jugar un papel dinámico y mediatizador de la acción, el lenguaje. Por supuesto, no aspiro a adherir a Lacan, como vos decías, no es, y ese no es el sentido, sino el sentido es de que los elementos del lenguaje intervienen y participan. En todo caso, uno de los elementos que nos tenemos que tratar de reflexionar es cómo el lenguaje participa en todo este proceso de consolidación de la información. Yo adhiero a lo que vos planteaste de cómo enfoca la neuropsicología la ciencia. ¿Cómo lo que sí me parece se está que buscando tiene... esto, ¿cómo? ¿Y cómo se sigue investigando y se está buscando esto? Claro. Pero un dato que me parece que nos está faltando es la referencia lingüística. La referencia lingüística. Hablando de ciencias, de lenguaje en un contexto mucho más amplio. La neurolingüística, la psicolingüística, los componentes, los aspectos dramáticos de la lingüística, es decir, cómo inciden y se relacionan. Hay cosas muy, pero muy interesantes. Hay mucho por ver en esto, ¿no? Pero la relación entre el modo y el lenguaje, estamos en... bien. Jardín maternal. Por no decir en español. Vos sabés que hay un trabajo muy bueno de los italianos con respecto a la esquizofrenia. Tenían desórdenes de pensamiento, acá no nos metimos en pensamiento. Tenían desórdenes de pensamiento y les hicieron, no los trataron psicológicamente, les hicieron un tratamiento fonobiológico, un tratamiento del lenguaje, y los pacientes mejoraron. Y decir que la posibilidad de tener un mejor ordenamiento a través de la estimulación lingüística, un mejor ordenamiento del pensamiento en términos racionales, es decir, ¿no? Pero bueno, me dieron mayor recurso para contener el equilibrio de la inestabilidad emocional y conductualmente actuar en consecuencia. Así que fue fundamental. Ahí se está mostrando que hay una relación muy importante entre lenguaje, pensamiento y emoción, porque no lo mencioné, que es como un tema, cognición social. Si metemos acá encima de las emociones, es una complejidad mayor, se va de a poco en esto. En lo que decís de los chicos, en realidad, por el consciente mental, perdón, consciente de memoria, comparado con consciente de memoria comparado con el verbal. Consciente de memoria según la escala. Consciente de memoria según la escala de memoria. De Beckler. Que también tiene una media de 100 y un desvío estándar de 500. O sea que uno puede hacer establecer comparaciones. ¿Sí? Ojo que no te incluye esto para sacar conclusiones anticipadamente, porque se compara ese. Porque los otros rendimientos de memoria de Beckler no son tan equiparables con lo que sería el cociente de ejecutivo. ¿Qué es Beckler? En cambio, cociente de memoria de Beckler, con el CI verbal sí, porque está indicada comprensión, la prueba de comprensión, semejanzas. O sea que está mucho más para poder contestar la información que tiene mala memoria, obviamente es como si no hubiera ido al colegio, no puede contestar. Por eso se lo compara con el deriva. Pero hay una disminución incluso, sino, además de compararlo con el deriva verbal, se lo compara con el deriva total. Hay una disminución. Quiere decir que semánticamente, que es lo que está dando más la posibilidad de ver incompletas, ejecutivas, que no tocan lo verbal, sino simplemente conocimiento de objetos, conocimiento de qué se trata. No cubos. Cubos no. Ahí refiere los hitos son cubitos. Pero en figuras inconcretas, vos tenés que tener pues, no solamente la belleza perceptual, sino además tener el conocimiento de qué se trata. Porque si no, sabés lo que es una chimenea, no te vas a ocultar nunca que no sale humo de la chimenea. Si no te das cuenta que en un lugar que nieva, la nieve por los troncos, no te vas a conseguir así sin nieve. Claro, pero ahí sabés que tenemos otro problema. En la interpretación y buscamos elementos convergentes que vienen de estas áreas que están dándonos información, como yo le dije, no jerárquica, y es más importante la neurociencia y menos importante la psicología humana. No, no, están todas dándonos información. De hecho, se necesitan psicólogos que conduzcan estas experiencias en neuroimágenes para poner la tarea y comprender lo que pasa, porque el médico y el ingeniero no entienden nada de lo que te está dando adentro, no sé, perdóname. No sé si contesto lo que te digo. Sí, sí. Creo que hay que respetar. Hay un tema que en realidad te da mucho vuelta en la cabeza y no tengo respuesta, porque digamos, es una duda teórica mía. Que yo creo que hay una relación entre el memoria de trabajo y aprendizaje, perdón, el lenguaje, mucho más en los niños. Normalmente por saber que lo mucho más dinámica de la que nosotros a veces nos planteamos, porque en realidad uno se pregunta, bueno, ¿qué es lo que moviliza la memoria? Bueno, la psicología cognitiva habla de un ejecutivo central. Yo creo que ¿cuál ahí, memoria? La de trabajo. Yo creo que ahí el lenguaje de este que se planteaba de este lenguaje interior tiene una función que siempre la asimilo a la señal de la computadora, digamos, el buscador, digamos, porque en todo caso vos recepcionás y elaborás en función de lo que te están planteando, las cosas nuevas, novedosas que te sirven para el procesamiento de una información compleja, pero también evocás en la evocación. ¿Quién es el intermediario en ese proceso? Es decir, yo no encuentro que la memoria tenga un dinamismo propio, sino que la posibilidad, digamos, ¿necesita algo más subjetivo? Rudimentariamente, para expresarlo de algún modo, para sacar la ficha del fichero, debe haber otro elemento que está funcionando ahí, que es mucho más dinámico, y que es el lenguaje. ¿Dinámico o es más sujeto, más subjetivo? Es subjetivo, pero es objetivo también, desde el punto de vista de lo que vos tratás de buscar. ¿Cómo es ese dinamismo de la memoria? Es decir, no funciona por sí mismo. Necesita ¿cómo se llama? La motivación es otra cosa, necesita el cursor, digamos, que lo movilice digamos, del fichero. Y en todo caso, el lenguaje, cuando vos empezás a analizar, es el que lo elabora. Ahora, hay mucha relación, y nosotros la hemos establecido, entre memoria de trabajo y lenguaje. ¿Sí? Está bueno, claramente. Ahí es el punto. Les dejé yo un artículo de Susan Gatherall que trabaja esto. Bueno, es mucho lo que tenemos por trabajar. Sí. Y es muy probable que en cuanto a esto se trabaje entre la psicología cognitiva y la psicología o la neuropsicología cognitiva y la neuropsicología histórico-cultural, por llamarla de algún modo, encuentren un punto de nexo. Y eso es lo interesante. Porque desde el punto de vista de la descripción, siempre hay pocas cosas para cuestionar. Por lo menos, digamos, mirándolo desde otra forma. Pero me parece que nos falta todavía una visión desde algunos aspectos humanos. Y bueno, excepto en ese punto, digamos, que falta de pero cuál, yo entiendo hasta que decís dinámico. La parte que me parece que más entiendo es si lo hablaras en términos de el sujeto, que es uno de los reclamos. Sí, pero no es solamente sujeto, el dinamismo de la dinámica de altamente dinámico, Por eso. Este sistema que yo expliqué es altamente dinámico, no lo podés parar, es lo mismo que leer. Andá, mirá ese cartel y yo te digo no leas. Posible. este ping-pong. Claro. Me parece a mí que planteaba cómo interviene el lenguaje interior en los procesos de memoria. Como mediador, cómo a veces el lenguaje interior, cuando vimos que describía a su experiencia que se le presentaba algún problema, el chico no se recurría al lenguaje interior para solucionarlo. Me parece que está por ahí el nexo entre el lenguaje interior y memoria. Sí, no lo sé. Está por ¿cómo ahí? Sirve para planificar. Tampoco lo sé. Recién hablábamos con él de inteligencia fluida, ¿no es cierto? La inteligencia fluida es la verdadera inteligencia, decíamos, ¿no? La capacidad de ver, de resolver, esa capacidad de insight, no se reduce solo al lenguaje. Hay comprensiones que claro, son, eso, por supuesto. No es solo el lenguaje, no, son no lingüísticas, que son altamente abstractas, bueno, no lingüísticas. Pero para el de orden numérico. Personal, el lenguaje es importante. ¿Cómo? Para el tipo de inteligencia interpersonal, el lenguaje es importante. Sí. Pero lo que me parece es, por eso te digo, no sé si pasa por ahí, lo que sí estoy segura y que están cercanos y hay posibles nexos entre lo que es la comprensión de una memoria de trabajo que tiene un ejecutivo central por un lado y un buque específico para el tratamiento con el otro. Eso es lo que me parece que lo acerca al tema del lenguaje interior. Evidentemente hay un desarrollo del lenguaje interior y yo no sé. Y esto que Bartlett pone finalmente como el buffer semántico, el long term que estaba el lenguaje, que está activando la memoria de trabajo, no podría tener bastante más relación que la que. Bueno, supera grandemente su primer esquema con este segundo. Ay, porque no podía ser todo lo que entra con los sentidos, viene de adentro. Por suerte. Bueno. Interrogante, es que uno se plantea y empieza a asociar de pronto al de la memoria y el lenguaje interior asociaciones que nos planteamos y que pueden asociar. Claro, lo que dice Víctor, le doy gracias, y estoy de acuerdo que lo cognitivo efectivamente es, no somos solo responsivos al medio, no estamos solamente permanentemente respondiendo y lo que solo somos lo que respondemos al medio. También tenemos una construcción y viene un estímulo interior permanente de lo mismo que vamos acumulando en cuanto a conocimiento. Eso debe ser un nombre. Bueno, cerramos. Hola. ¿Estamos? Sí, estamos en el minuto, ¿no? Bueno, Mariel, creo que tu clase ha superado con creces nuestro proyecto. Oye, y objetivo. Me la verdad que te agradezco. Yo me sentí muy cómoda y me gustaría saber que pudieron comprender y que esto lo pueden asociar con otras cosas. Que eso me haría sentir más satisfecha. ¿Alguna opinión? ¿Alguna opinión? No, fue una exposición muy rica, muy organizada y creo que nos dio una interpretación muy importante de la cultura de memoria. Y nos dispara todas estas cuestiones porque tratamos de asociarlo por ahí con otros recorridos nuestros, ¿no? Claro. Estamos un poquito más. Les voy a dejar que no se antepone, me parece que si no se articula. No, sí. Les voy a dejar el email mío, cualquier cosa anótalo, que necesitan. Es muy fácil, porque es mi nombre, Mariel Pellegrini, cuando llegue. @hotmail.com Igual se lo voy a mandar a Víctor. Sí, y además vamos a comprar un libro que nos recomienda Mariel, que es La memoria humana. Vamos, voy a ver si para la semana que viene lo tenemos. El que se lo quiera comprar, creo que es de Paidós, ¿no? No es de Paidós, ¿no? Pero lo tiene la librería. Ah, Paidós. ¿Sí? Bueno. El autor tiene. Badley, Alan Badley. Bueno. Sí, Badley. Bueno, como habrás visto, todos entendieron lo que dijiste, menos Gabriel. Presentaba a Sevilla la Universidad de Aprendizaje. Cuando vos apagues. Bueno, pero a los que entendieron se les preguntará más. Bueno, no. 16. No. Nos vemos. Chao. Acá. No, te digo porque, viste. Sí.